Vale, Emilio es de Sevilla, él es escritor, él es economista. Tiene muchos libros editados, pero el que más destaca es el de Buscadores, que trata sobre estos temas así espirituales. Pero Emilio, aparte de ser economista, de ser escritor, para mí es un, y supongo que para la mayoría, es uno más, es un compañero de camino de todos nosotros, ¿no? De este camino que todos estamos haciendo hacia el cambio. Es una persona de mucha sabiduría y de mucha maestría, y que además sabe transmitir perfectamente todas estas enseñanzas. Y ahora seguramente que lo vamos a descubrir, ¿no? Muchos lo conocimos en el congreso anterior y a la mayoría nos impactó, porque incluso después, cuando lo hemos recordado, lo hemos comentado con muchos compañeros, siempre estaba en boca las enseñanzas de Emilio, lo que comentó. Y bueno, yo sé que Emilio tiene además una especial predilección para la gente de Lleida, y hoy él ha querido estar aquí, ya que en el congreso también fue invitado para asistir en este próximo congreso, y como en Sevilla también hacen actividades, pues no podrá estar. Por eso nos comentó que el día que quisiéramos él estaría aquí, y bueno, y hoy ya podremos disfrutar de sus experiencias. Ha sido un año, entre comillas, difícil para él, pero muy enriquecedor. Seguro que ahora nos lo explica. Y bueno, y aquí os dejo con él, con sus enseñanzas y con su sabiduría. Muy bien. Pues buenas tardes. La verdad es que para mí es un placer el compartir este encuentro con vosotras y con vosotros. ¿Lo tengo aquí? Se oye bien, ¿verdad? Para la grabación. O sea, ¿me pongo también el otro? Correcto. ¿Mejor así? Sí, sí. Perfecto. Decía que buenas tardes antes que nada, y que para mí es el auténtico placer el estar aquí. No hay que agradecerme nada, lo hago con muchísimo gusto. Y hoy, cuando llegué al hotel, recordaba, no había caído en la cuenta, de que precisamente hoy hace 365 días exactamente que tuve la participación en el Congreso de Amor Universal, que fue el 10 de octubre del 2010, con lo cual hoy, 9 de octubre del 2011, se cumplen precisamente 365 días exactos. La primera vez que tuve oportunidad de compartir con personas de Lleida fue de la mano de Julia, el 16 de julio del año pasado. En la tertulia tuvimos un encuentro donde la primera vez que empecé a conocer o a reconocer a un buen número de vosotros y de vosotras. Después surgió la oportunidad de ese maravilloso congreso que se celebró en octubre del año pasado, y a partir de ahí, como ha apuntado Rosa Mari, quizá alguno podáis también haber podido deducir de lo que es mi propio aspecto físico, que antes tenía pelo, ahora no tengo pelo y esas cosas. La verdad es que ha sido un año, estos 365 días, lleno de bendiciones. No ha sido un año difícil, al menos no ha sido nada difícil desde el punto de vista interior. Posiblemente, si os cuento mi vida del año, diréis, pues vaya añito que ha tenido Emilio. Desde el punto de vista exterior, ¿no? Incluido una muerte clínica el 29 de noviembre del año pasado. Pero la realidad es que todo ha sido una bendición. Una bendición en un momento que también es de bendiciones y que es de dicha. Tuve la gran suerte de poder estar en esa frontera, esa especie de última frontera en la vida física que mal llamamos muerte y que es un tránsito, y os puedo asegurar, ya no por un tema intelectual o de sensaciones, sino experiencia directa, de que es un tránsito, y que es un tránsito maravilloso y perfecto, donde se comprende y se ve la armonía y la belleza de todo lo que existe, donde se entiende perfectamente cada pieza, cada componente de nuestra vida, para qué he estado ahí, con qué finalidad, con qué objetivo, cómo cada componente, por minúsculo que sea de la vida, nos ayuda precisamente a crecer, y crecer es felicidad, esa felicidad que se goza cuando se vive en este plano, pero también se intuye, se percibe, y no digamos ya cuando se está en ese otro plano. Y en definitiva, aunque desde el punto de vista exterior, ciertamente, insisto, si os contara mi vida, pues ha sido complicada, pero desde el punto de vista interior lo he vivido todo con muchísima armonía, y además no es ni mucho menos un canto al sol, sino que es verdad, cuando yo estuve aquí el año pasado con vosotros en octubre, sabía lo que me iba a ocurrir. No tenía un conocimiento exacto de cómo el apretón se iba a producir, no sabía que lo que me iba a pasar pues iba a ser que una caída hasta cierto punto tonta, con una fractura de peroné, provocara una trombosis, y la trombosis me llenara de trombo y un mal diagnóstico médico me mandara a casa, y cuando volví al hospital nuevamente pues estaba ya en el otro barrio con el cuerpo entero lleno de trombo, y al igual que uno me provocó un infarto pulmonar, me podían haber provocado derrame cerebral, infarto de miocardio y cosas diversas, pero todo eso sin embargo lo viví con una gran armonía, en el entendimiento además de que algo así iba a ocurrir, y en el entendimiento de que eso me iba a posibilitar de vivir unas experiencias, y además después tener unos meses que han sido maravillosos, llenos de armonía, llenos de procesos meditativos muy intensos y un enorme reconocimiento interior. En estos momentos físicamente estoy total y absolutamente restablecido, me he reincorporado a mi actividad laboral normal y corriente, y por tanto lo que estoy es agradecido a la vida y agradecido en este caso a Rosa Mari, que ha facilitado que esté aquí compartiendo con vosotras y con vosotros. ¿Compartiendo el qué? No ha sido, bueno, ha sido sencillo, porque lo que he dejado es que fluya. No he tomado yo la decisión desde el punto de vista racional, ¿no? ¿Qué compartir? Desde el 26 de junio, perdón, desde el 26 de enero no escribo nada. Y desde el 26 de enero no aspiro a saber nada. Los procesos de meditación son muy intensos. La meditación, el encuentro interior, el abrir las antenas a través de procesos de silencio o de oración, cada cual de la forma que considere oportuno. Hoy día es como meterse en una internet cósmica, y aunque uno no tenga ningún objetivo ni deseo de saber nada, la verdad es que se perciben, se notan, se ven cosas que la humanidad nos estamos abriendo la puerta mutuamente. Somos los seres humanos entre nosotros, en esa maravillosa red que formamos, los que con el pasito que cada uno está dando le está abriendo a los otros oportunidades maravillosas. Y como entre los 7.000 millones de seres humanos en estos momentos hay muchos cientos, posiblemente miles de millones humanos, que consciente o inconscientemente estamos creando una nueva realidad, eso ya se percibe cuando nos damos oportunidad de que se perciba. Es decir, cuando paramos un poco la dinámica un tanto alocada en la que la sociedad nos mete y buscamos esos espacios de encuentro interior donde, además de encontrarnos a nosotros mismos, además de encontrar lo que es nuestra esencia tan maravillosa y divinal, pues también se abren puertas y se abren mecanismos de información francamente prodigiosos, aunque uno no lo desee. En este contexto voy a abordar un tema que es complicado. Complicado por lo menos desde el punto de vista de lo que se viene exponiendo en los foros científicos, que tiene que ver con la conciencia y que tiene que ver con lo que la ciencia actual denomina, que se las trae, la denominación me refiero, los multiversos y los universos paralelos, las realidades supersimétricas y la teoría del principio holográfico. Y diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con una actividad de contenido espiritual? Tiene que ver muchísimo, porque dado que estamos en un aquí lleno de dicha y en una hora lleno de bendiciones, la ciencia hoy día nos está dando mecanismos espectaculares, ya no solamente para constatar la veracidad de reflexiones y propuestas espirituales, algunas de cientos y de miles de años, sino que es que incluso además de constatarla, de comprobarla, todas esas reflexiones y todos esos postulados, nos está permitiendo, con una enorme capacidad y una enorme habilidad, una comprensión de los procesos y todo lo que está relacionado con la conciencia y por tanto con nuestra vida, no solamente está ya dicho por corrientes espirituales muy antiguas, sino que está ya siendo también constatado por la ciencia. Y buena parte de mi intervención lo voy a dirigir precisamente en este camino. Ciencia y espiritualidad, la sociedad, la civilización, las ha separado. La verdad es que nuestra civilización, la civilización que encaja en la denominada globalización, tiene entre sus características más señeras precisamente el que todo lo convierte en dualismo y en dicotomía. Le encanta la dicotomía, le encanta la dualidad. Y en el contexto de la dualidad, hace tiempo que ciencia y espiritualidad se separaron. Y no solamente se separaron, sino que incluso se confrontaron. Parece que lo científico estaba reñido con lo espiritual reñido con lo científico. La realidad que nos dice nuestro corazón, la realidad que muchas culturas antiguas conocían perfectamente, es que esto no es así. Que ciencia y espiritualidad, espiritualidad y ciencia forman parte de una misma canción. Son como la letra y la música de una misma canción, que lo que nos está susurrando al oído es que nada nos está vedado, que nada está oculto, que todo está a la vista. Eso sí, hay que mirar, y cuando se mira, todo está a la vista. La ciencia hoy día, en sus avances, en sus innovaciones, nos está dando, como comentaba hace un momento, comprobaciones, constataciones de postulados espirituales muy antiguos. Un bello exponente al respecto es todo lo que tiene que ver con la consciencia. Toma de consciencia, expansión de la consciencia, que está en el mismo nombre de Acepau, y con lo que desde el punto de vista científico se conoce la ecuación de la decisión, es decir, el proceso de toma de decisiones que seguimos los seres humanos. La ciencia se ha acercado a esto, como comentaba hace un momento, de la mano de la teoría de los universos y multiversos paralelos, de las realidades supersimétricas y la teoría del principio holográfico. Y lo que la ciencia está haciendo, conjuntamente con los postulados espirituales de hace muchísimo tiempo, es decirnos que la conciencia se expande en ondas y mediante mecanismos fractales en un proceso de preguntas y opciones, donde tomar conciencia no es obtener respuestas, sino hacerse preguntas. Y además, en ese proceso consciencial, las preguntas no conducen a una respuesta, sino que abren un abanico o haz de opciones. Lo que hasta ahora, desde el punto de vista racional, se nos ha venido diciendo, no encaja con esto. Podríamos pensar que tomar conciencia de algo es tener la respuesta a algo. Pues bien, las innovaciones científicas a las que le referencia ahora, y también corrientes espirituales muy antiguas, nos alertan, nos avisan y nos demuestran que el proceso no es ese. Que la toma de conciencia es el momento en el que nos formulamos una pregunta. Ahí es donde se toma conciencia de algo. Y cuando se realiza esa pregunta, no se obtiene una respuesta, sino que inmediatamente se abre un abanico de opciones. Esta dinámica conciencial me atrevería a resumirla en cuatro puntos. Por cierto, el texto, de la, aunque no escribo, como se me ha volcado, ha salido con fluidez un texto que he mandado a Rosa Mari y que está a disposición de todas vosotras y de todos vosotros. Digo por si no queréis molestaros en tener que estar tomando nota. El proceso, esta dinámica conciencial, tiene cuatro fases, por decirlo de algún modo. La primera, cada uno de nosotros, en cada momento de su vida, en cada momento presente, está en un estado conciencial. Un estado conciencial no es ninguna cosa rara, es cómo vemos la vida, cómo vemos las cosas, cómo nos vemos a nosotros mismos, las escalas de valores en las que participamos, en definitiva, cómo vemos la vida y cómo vemos la muerte. Ese estado conciencial en el que cada uno está en cada momento de su vida genera en nosotros una vibración que es medible y que la podemos notar si nos miramos interiormente. Hay estados concienciales que son de mayor armonía, estados concienciales que son de menos armonía, estados concienciales más amorosos, estados concienciales por los que a veces se pasa de ofuscación, donde parece que todo se está cayendo, donde todo parece negro, donde todo parece negativo. Los estados concienciales son múltiples. Los seres humanos a lo largo de nuestra vida no vivimos ni mucho menos un único estado conciencial, sino que pasamos por muchos estados concienciales, y cada estado conciencial en concreto tiene un nivel vibratorio, una frecuencia vibracional. Con ese estado conciencial en cada momento presente vivimos, es decir, vivimos experiencias. Ante esas experiencias nos hacemos preguntas, y como comentaba hace un momento, hacerse una pregunta es tomar conciencia de algo. Esto es muy fácil de entender porque nos ha pasado a todos. Es el libro que hemos encontrado milagrosamente. Esa cosa que hemos encontrado en una página de internet, milagrosamente. Oye, si esto es exactamente lo que yo necesitaba, esto es exactamente lo que yo buscaba. Entro en una librería y ahí está el libro precisamente que yo necesito. Hay que ver cómo funciona el diseño inteligente del universo. Lo cierto es que para que ese libro, ese documento, esa página web, la información que contiene, te llame la atención, es necesario que tú te estés preguntando. Si no has abierto la antena de la pregunta, ese libro estaría ahí y para tus ojos, para mis ojos, pasaría absolutamente desapercibido. El quid de la cuestión está en hacerte la pregunta. Una vez que se hace la pregunta, ya está realizada la toma de conciencia. Es como si ya se hubieran desplegado las antenas con relación a ese asunto sobre el que te has preguntado. Esta es la primera parte, la fase, vamos a decirle, inicial. Un estado conciencial con un nivel vibratorio determinado, más amoroso, menos amoroso, más armónico, menos armónico. Vivimos experiencia en cada momento con el estado conciencial que tengamos, y con esas experiencias nos hacemos preguntas que suponen la toma de conciencia. Paso segundo. Cuando nos hacemos una pregunta, no tenemos una respuesta, sino que se abre un abanico o haz de opciones. Esto que suena muy raro, ya los físicos cuánticos intentaron explicárnoslo con un ejemplo absolutamente incomprensible para la mente humana. Cuando yo tengo un dado en la mano y lo tiro, nos decía Einstein, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, han salido los 6 números. Los 6. No sale el 4 o el 3, salen los 6. Al tirar el dado, puedo preguntarme, ¿qué número va a salir? Pregunta. No hay una respuesta, salen los 6 números. Sobre esta propuesta de la física cuántica, en los últimos lustros ha avanzado de un modo espectacular la teoría de los multiversos y de los universos paralelos y de las realidades supersimétricas, que nos dicen que cada vez que nos planteamos una pregunta con distintas opciones, todas las opciones están produciendo realmente, eso sí, en realidades supersimétricas, en multiversos y universos paralelos. En cualquier caso, el que los científicos nos digan esto no evita que nos hagamos una pregunta fundamental. Bueno, y si cuando yo me hago una pregunta se abre un abanico de opciones y todas las opciones se dan en la realidad, ¿por qué en mi realidad sale el 4? Porque mis ojos solo ven el 4. Me pueden decir que sí, hasta me lo puedo creer, ¿no?, que realmente se dan todas las opciones, pero ¿por qué yo veo el 4? Antes de ir a este punto, en esta segunda fase, lo que sucede es que al hacernos preguntas se abren un abanico de opciones, y ojo, las opciones, cada una, tienen también una frecuencia vibracional concreta. Cada una. Hablamos de venir a Lleida. Por mi parte me refiero a lo de venir. Me puedo plantear, ¿voy o no voy? De hecho, he venido y no he venido, siguiendo los postulados de la física cuántica. Es decir, que hay un Emilio en un universo paralelo que no está en Lleida en estos momentos. Ahora bien, a la hora de decir sí o no, hay muchas formas de decirlo. Por ejemplo, voy. Pero voy porque no tengo otro remedio. En fin, compromisos. Se portaron tan bien conmigo cuando estuve ya hace un año, que cómo voy a decir que no. En fin, y un poco a regañadiente me voy para Lleida y estoy aquí con vosotros. O cabe también la posibilidad de que haya venido encantado, lleno de amor y sabiendo que lo que voy a recibir a su vez aquí es muchísimo amor. Es obvio que el sí o el no, o la forma de acometer el sí, que sea de un modo o sea de otro, tiene una vibración distinta, tiene una armonía distinta, tiene más o menos amor de una forma obvia. En nuestra vida esto sucede en todo. No sé, un tema que está muy, muy en boga, la separación y la ruptura de pareja, ¿no? Cuando alguien se plantea, ¿rompo o no rompo? Nos dice la física cuántica, ya ha roto y no ha roto. Lo cierto es que al final sucede una de las dos cosas. Pero es que dentro del sí o del no también hay muchas opciones. Hay muchas formas de romper. Irse a comprar tabaco y no aparecer. O plantear las cosas con claridad, de que entiendes que la relación de pareja ya se ha agotado, es un ciclo concluido, y que eso no evita que se valore lo maravilloso que ha sido la experiencia vivida, pero que ahora vamos a empezar a vivir de un modo distinto, no ya desde el amor de pareja, sino manteniendo una amistad y manteniendo una relación de tipo diferente, ¿no? Por tanto, a la hora de romper hay muchas formas de romper, y a la hora de seguir también hay muchas formas de seguir. Me planteo si rompo o no rompo y sigo, pues porque realmente me he dado cuenta que amo a mi pareja. Esto es totalmente distinto a decir sigo, porque es que me he dado cuenta que como rompa, es que me voy a tener yo que planchar las camisas y lavar los calzoncillos. Y yo tengo aquí una vida muy cómoda y, en fin, aunque es verdad que ya no la quiero, perdonad que lo personalice masculinamente, que ya no la quiero, pero continúo porque es más cómodo. O sigo, pero lo que hago es que tiro canal al aire cada vez que me dé la gana y de esa forma puedo aguantar el estrés de seguir todavía con esta relación de pareja. Por tanto, hay un sí y un no, sigo y no sigo, y tanto en el sigo como en el no sigo hay muchas opciones. A eso me refiero con lo del abanico o el haz de opciones. Cada una de estas opciones vibra de manera distinta. No es lo mismo seguir porque uno se da cuenta que ama a su pareja que seguir por comodidad. No es lo mismo. La armonía de ambas opciones, la armonía con el interior de uno, es obvio que no es lo mismo. No es lo mismo romper yéndose a comprar tabaco que romper planteando las cosas con sinceridad en un contexto que intente ser lo más cariñoso y amoroso posible, aunque ya no haya ese amor desde el punto de vista del enamoramiento. Las opciones que cada pregunta abre tienen frecuencias vibracionales distintas. Tercera fase del proceso consciencial. La tercera fase es la respuesta a la pregunta que dejé antes abierta. Bueno, si todas las opciones se generan en la realidad, ¿por qué en concreto yo veo una? ¿Por qué yo estoy en Lleida? O por lo menos yo me estoy viendo ahora mismo en Lleida, no estoy en otro sitio. ¿Por qué ha salido el 4? Porque lo que yo veo es el 4, no veo ni el 2 ni el 1. ¿Eso cómo se produce? Eso se produce de una forma extremadamente sencilla, nos explica, en este caso, la teoría del principio holográfico. De forma muy sencilla. De todas las opciones abiertas por las preguntas, yo y cada uno de vosotros traemos a la realidad aquella cuya frecuencia vibracional sintoniza con la frecuencia vibracional de mi estado consciencial. Yo tengo un estado conciencial en cada momento, era el primer punto de la dinámica que comentaba anteriormente, y en el segundo hemos dicho que cada opción tiene también una frecuencia vibracional. Bueno, pues hay una opción que es la que sintoniza con tu frecuencia vibracional, y esa es la que traes a la realidad. La traemos en sentido estricto. Permitidme un ejemplo un poco burdo. Imaginaros que yo estoy pescando aquí sentado, estoy pescando con mi caña de pescar, y tiro con la caña de pescar el anzuelo al agua, y en el agua hay un montón de pescados. Imaginaros que esos pescados son las distintas opciones que se han abierto por mi pregunta, por lo que me estoy planteando. Ahí están todas, en forma de pescados. Cada pescado, es decir, cada opción tiene su nivel vibratorio. Pues bien, cuando yo tiro el anzuelo, la que traigo a mi realidad, la que traigo al cesto donde estoy guardando los pescados, la que traigo a mi realidad, no la estoy trayendo por azar, sino que traeré exactamente al pescado cuya frecuencia vibracional sintoniza con mi frecuencia consciencial. Exactamente esa, clac. Y la traigo a mi vida, la meto en el cesto, la traigo a mi vida. Eso quiere decir que en el mundo exterior lo estamos moldeando, cada uno en nuestra vida, la estamos moldeando, trayendo a esa realidad exterior desde nuestra realidad interior. Es la realidad interior la que provoca los mecanismos y los procesos que va conformando, de la manera que acabo de comentar, la realidad exterior. Lo interior es lo que genera y lo que crea lo exterior. Esto es lo que nos ha demostrado la denominada teoría del principio holográfico, cuyo exponente más reconocido, desde el punto de vista global, es un astrofísico holandés de nombre Gerard Hort, que recibió, por la teoría del principio holográfico precisamente, recibió el Premio Nobel de Física en el año 1999. Y que hoy, cuando habla acerca de esta teoría, lo único de lo que se lamenta es de que, con lo que la ciencia ha avanzado ya en esta explicación de las dinámicas concienciales y en nuestra realidad como realidad holográfica, en el sentido que la estamos moldeando todos con las opciones que estamos trayendo entre todas las posibles desde nuestro estado conciencial, que es a lo que se refiere con el término de holograma, es decir, es una realidad co-creada, una realidad que estamos generando nosotros mismos desde nuestro interior. Lo único que los pioneros científicos en este ámbito se lamentan es que pasan los años, pasan los lustros, y esto socialmente no termina de divulgarse, no termina de conocerse. Todavía las personas consideran que tomar conciencia es obtener respuestas, y tomar conciencia es realizar preguntas, entender que las preguntas abren distintas opciones, que todas se producen en la realidad, pero que en nuestra realidad, la que estamos viviendo aquí, en nuestro plano humano, la que traemos, la traemos nosotros, porque es la que sintoniza con la frecuencia vibracional de nuestro estado conciencial. A partir de ahí, yo, como vosotros, estoy trayendo a mi realidad aquellas opciones ante las preguntas que me formulo que sintonizan con mi estado conciencial. Esas opciones me están llevando a vivir experiencias. Esas experiencias pueden ser o no que modifiquen mi estado conciencial. En caso de que se modificara mi estado conciencial como consecuencia de las experiencias, pues obvio que ya a partir de ahí voy a empezar a traer opciones de una frecuencia vibracional distinta. Es evidente que lo que yo he vivido durante estos últimos meses ha cambiado mi estado conciencial. Yo, a la hora de traer opciones a mi realidad, estoy trayendo pescados hoy día, 9 de octubre del año 2011, cuya frecuencia vibracional es distinta de los pescados que traía el 10 de octubre del año 2010, porque por las experiencias vividas he cambiado mi estado conciencial. Es así como se expande la conciencia, cambiando las opciones, cambiando las preferencias, cambiando nuestra forma de ver las cosas, nuestra propia vida, el mundo, y es así como nos vamos formulando nuevas preguntas, nuevas opciones, y así funciona la dinámica consciencial y la expansión de la consciencia. Fijaros que no es tan complicado. Hombre, si nos metemos en las teorías científicas que constatan que esto es así, o que constatan la existencia de multiversos y universos paralelos, claro, nos quedamos desconcertados. Pero fijaros que ya incluso en ese maravilloso espejo de la humanidad que es el cine, como estamos en red, cuando la humanidad da pasos hacia adelante, todo queda influido por los pasos que estamos dando. El cine es un maravilloso reflejo de los pasos que la humanidad está dando. La temática que están abordándose en películas de éxito comercial es una prueba evidente de que este tipo de cosas están ya calando en nuestro interior. A lo mejor no tenemos todavía conciencia racional de ello, pero hay una película por ahí que se llama El Único, donde una persona es consciente de que vive en 99 universos paralelos. La película deriva por completo, porque ahora lo que intenta uno de ellos es matar al resto, porque considera que matando a los 98 restantes, que están en 98 universos paralelos, él tiene cada vez más energía. Pero es que hay una serie en una de estas cadenas de Digital Plus que se llama Fringe, que versa precisamente sobre los universos paralelos. y cada vez hay más películas que nos están hablando de las distintas dimensiones, de la multidimensionalidad, como es la película Origen, pongamos por caso. Y no digamos ya, cuando hablamos de holograma y hablamos de realidad virtual, esa especie de golpe en la mesa a nuestra conciencia que fue la película Matrix, a la que haré referencia inmediatamente. El proceso lo he sintetizado en la forma, quizá un poco burda, que he hecho. Y me gustaría ahora recalcar que este proceso que acabo de sintetizar tiene cuatro características. Amén de la dinámica de las cuatro fases, tiene cuatro características. La primera, cuando por mi estado conciencial, al hacerme preguntas, yo traigo una opción a mi realidad, eso tiene un efecto inmediato. Estoy en Lleida. Efecto inmediato. En el momento presente. Pero ojo, las opciones que traigo a la realidad no solo tienen un efecto inmediato en el momento presente, sino que también generan una cadena de causas-efectos en el desenvolvimiento del momento presente, es decir, en lo que todavía llamamos futuro, sea de corto plazo, sea de medio plazo o sea de largo plazo. Creo que es fácil de entender. El que yo haya venido a Lleida, yo no tengo ninguna duda que no solamente va a tener implicaciones en mi vida, como no lo tuvo cuando vine hace un año, no solamente tiene implicaciones en mi vida en el momento presente, sino que estoy absolutamente convencido que tanto por lo que voy a compartir con vosotros, vosotros conmigo, esto genera una cadena de causas-efectos, que vete a saber cómo se desenvuelven a lo largo del tiempo. E incluso ese desenvolvimiento puede ir más allá de una vida física. Es que opciones que estamos trayendo a nuestra realidad en una vida física pueden abrir, como si fueran fichas de dominó, una serie de causas-efectos que lo mismo tienen consecuencias en otra vida física. Fijaros que la famosa teoría del karma se basa precisamente en esto. Las cosas que tú haces en una vida repercuten en la vida siguiente, o en la siguiente, o en la siguiente. Por tanto, al traer una opción, eso tiene un impacto inmediato, pero también genera una cadena de causas-efectos que se puede desplegar en el corto, en el medio o en el largo plazo. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? O mejor dicho, la conclusión. Que la vida de cada uno es responsabilidad de cada uno al 100%. Al 100%. Tanto por los efectos inmediatos de las opciones que estamos trayendo a la realidad, como por la cadena de efectos en el corto, medio, largo plazo, esta vida física o incluso otras vidas físicas, efectos que vienen derivados de la opción que yo he traído a una realidad el 9 de octubre del año 2011. Y que puede tener impacto dentro de un mes, dentro de un año, o no tenerlo, o tenerlo dentro de 20. O lo mismo con alguna persona que conozco aquí, se abre un tipo de relación que hace que nos volvamos a encontrar de una forma más especial en la próxima vida, en la próxima encarnación. Pero claro, la conclusión es que la vida de cada uno es responsabilidad de cada uno al 100%. Es que si yo traigo, porque mi estado conciencial lo estoy pasando mal, pongamos por caso, y ante una pregunta que me hago como consecuencia de las experiencias que estoy viviendo, traigo una opción, vamos a denominarle desarmónica, sin amor, esa opción no solamente es desarmónica en mi realidad concreta hoy, sino que genera una cadena de causas-efectos cuya vibración también va a ser desarmónica. Y esa vibración desarmónica puede impactar en mi vida, porque yo lo he generado dentro de un mes, o dentro de un año, o dentro de tres. Puede ser que una enfermedad no sea fruto del azar, sino que derive de decisiones a lo mejor desarmónicas que he ido tomando y que han ido generando un caldo de cultivo para que después yo tenga un tumor. Pero como consecuencia de la desarmonía que desde mi estado conciencial yo me estoy empeñando en traer a mi vida. Y a lo mejor ya no me acuerdo de las opciones desarmónicas que tomé hace un año o hace dos años. Pero la cadena de causa-efecto está ahí. La mente se le escapa esta cadena de causas-efecto, porque efectivamente es como muy complicada, puede ser de unas grandes variantes, ¿no? pero conscientemente tenemos que saber que todo lo que ocurre en nuestra vida se origina por las opciones que estamos trayendo nosotros mismos y por la cadena de causa-efecto que generan esas opciones. Cada uno es responsable de su vida al 100%. Segunda característica de la dinámica conciencial que describí hace unos minutos, que tiene la singularidad de que es individual, pero es compartida. Es decir, la traída a la realidad de mis opciones coincide con la traída a la realidad de las opciones de Julia o de las opciones de Rosamari. Es decir, todos estamos trayendo a la realidad las opciones concienciales que vibran con nuestro estado conciencial. Todo lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que significa esto? Pues lo que significa es que no estamos ante un holograma, el mío, sino que estamos ante muchos hologramas que se entremezclan, que interaccionan. Es decir, estamos ante una matriz holográfica. Vivimos en una matriz holográfica. Somos los co-creadores entre todos de esa matriz holográfica y la co-creamos de la forma descrita, desde nuestro estado conciencial, como el pescador que trae el pescado que vibra con su estado conciencial. Y de esa forma estamos co-creando nuestras realidades. Esto nos lleva a hablar de las intersecciones concienciales. Somos 7.000 millones de seres humanos, cada cual creando su propia realidad, pero a su vez compartiendo en una matriz holográfica las realidades que estamos generando entre todos. ¿Por qué me relaciono más con unas personas que con otras? Porque entre los 7.000 millones de seres humanos, hombre, a mí me gusta relacionarme con muchas personas, pero desde luego ni me acerco por asomo a relacionarme con los 7.000 millones de seres humanos. ¿Por qué cualquiera de nosotros se relaciona más o menos o nada con el resto de nuestros congéneres? Bueno, pues esto nos lleva a recuperar de nuestra memoria unos conocimientos matemáticos simples que nos enseñaron en el colegio y que lo desconozco si es así, pero hace unos días un profesor de matemáticas me decía que ya no se da esto en el colegio. No sé si es así o no, el profesor de matemáticas aseguraba que esto ya no se da en el colegio. La verdad que si no se da en el colegio es una pena, porque es que es maravilloso para poder entender cómo nos relacionamos, por qué nos relacionamos, hasta cuándo nos relacionamos y con qué intensidad nos relacionamos con la gente que nos rodea, que es la teoría de conjuntos. ¿Os acordáis de la teoría de conjuntos? Que eran los circulitos, nos decía el profe de matemática, el conjunto A, y ponía la A en un circulito, y el conjunto B, dice, y el conjunto A y el conjunto B se pueden acercar y si se montan el uno sobre el otro, hay un huequecito, hay una zona, y nos lo pintaba en la pizarra de oscuro, que es la intersección de conjuntos, ¿verdad? Y había unos símbolos para explicar esto de intersección de conjuntos. Aunque no nos acordemos del desarrollo, pero creo que esto sí nos acordamos, ¿no? El conjunto A, el conjunto B y la intersección. Pues bien, ¿podemos aplicar esto al caso que aquí estamos hablando? Cada uno de nosotros somos un conjunto. El A, el B, el C, el D, el Rosamari, Julia, Emilio, bum, bum, un montón de conjuntos. Y los conjuntos pueden ser que hagan intersección o no. Evidentemente entre Rosamari, Julia y Emilio ha habido intersección. No tan intensa como Emilio tiene con otras personas. O no tan intensa como Julia y Rosamari tiene con otras personas, pero hay un punto de intersección. De hecho, con vosotros y con vosotras hay un punto de intersección que ha hecho posible que estemos ahora compartiendo este ratito. La intersección puede ser muy fuerte o muy pequeñita. ¿Por qué se producen esas intersecciones concienciales? Pues las intersecciones concienciales tienen un único objetivo, y es que la realidad que yo estoy creando se dé. La realidad que yo estoy creando se produzca de verdad. Es decir, cuando un conjunto tiene intersección con otro, quiere decir que ese otro conjunto con el que está interseccionando es necesario, la realidad que ese otro conjunto está creando es necesario para afianzar mi realidad. Si no fuera así, no habría intersección conciencial. Intersecciono con otra persona que está creando una realidad que ayuda a fortalecer la mía, ayuda a plasmar la mía. Si esto no fuera así, no habría intersección conciencial. Y hay que subrayar mucho qué significa esto de ayudar. Porque la ayuda, por decirlo de un modo que no hiera a nadie, puede ser directa o indirecta. La ayuda directa, alguien en tu vida, con el que te encuentras, con el que está, y que te está apoyando, te está dando amor, te está dando ánimo, te está dando fuerza, te está dando conocimiento, te está dando acompañamiento. Es una intersección conciencial que de manera directa está apoyando tu realidad, la que tú estás creando. Pero también hay una ayuda indirecta, que es la que te proporciona aquel conjunto que interseccionan contigo, perdonadme la expresión, para hacerte la puñeta. El que te lo pone difícil. Esa persona o esas personas, lo mismo más de uno tenía alguna en la cabeza, que oye, que es que parece que está empeñado en complicarme la vida. Bueno, pues esa persona conjunto que aparece en tu vida interseccionando, pero que lo que hace es putearte, perdonadme otra vez la expresión, resulta que también te está ayudando. Porque si no estuviera ayudando a la creación de tu realidad, no interseccionaría contigo. Claro, y esto lo que hace es ratificar algo que Alex Rovira, en su libro de autoayuda, ha escrito mil veces. Que los obstáculos son de dos tipos. O imaginarios, es decir, no existen, son consecuencias simplemente de nuestra tontería y de nuestra afición. O cuando los obstáculos existen, es decir, cuando están interseccionando de verdad contigo, no son obstáculos, sino que son trampolines. Es decir, son circunstancias que, aun revestidas de, entre comillas, negatividad, realmente te están ayudando a plasmar tu realidad, la que tú estás trayendo. Esto, último punto, explica lo que tantas teorías espirituales han denominado la ley de atracción. Cada uno atraemos en función de nuestro propio estado conciencial y de las opciones que estamos viviendo. Esto explica también el por qué a lo largo de nuestra vida a veces nuestro conjunto ha interseccionado mucho con alguien, pero oye, ha pasado algo, a veces rápidamente, a veces más lentamente, y la intersección ha desaparecido. Sencillo de entender. El estado conciencial del conjunto A y el estado conciencial del conjunto B, viviendo experiencias, han ido modificándose y han dejado de ser necesarios el uno con relación al otro en la co-creación de la realidad de cada uno. Ha dejado de ser necesario. Eso puede pasar en las relaciones de pareja, eso puede pasar en las relaciones de amistad, eso puede pasar en las relaciones de grupo. Y es muy importante, insisto, el que la intersección se produce porque me ayuda a cada uno, le ayuda a la realidad que está creando y que puede ser tanto directa como indirecta. Es decir, apoyo de verdad de los que se agradecen y apoyo de los que no se agradecen nada, pero de verdad que incluso deberíamos agradecerlo porque están creando las condiciones para que la realidad que queremos crear exista. Y esto por fin lleva todo este tema de las intersecciones a una última cuestión. Si los 7.000 millones de seres humanos estamos compartiendo una matriz holográfica, quiere decir que un poquito al menos de intersección tiene que haber entre todos nosotros. Porque si no hubiera un poquito al menos de intersección entre todos nosotros, el que deje de tener intersección, aunque sea un poquito con el resto, no estará en esta matriz holográfica. No es posible que esté en esta matriz holográfica. Los 7.000 millones de seres humanos que estamos viviendo, experimentando, compartiendo, sin conocernos de nada la mayoría, bueno, pues todos tenemos que compartir algo, tener un punto de intersección para que la matriz holográfica nos mantengamos los 7.000 millones. Ahora, cuando hablemos del cambio, esto es clave entenderlo. Porque precisamente lo que está ocurriendo en estos momentos, de forma acelerada, es que está dejando de haber intersecciones entre seres humanos. Los procesos concienciales de una parte de la humanidad, el despertar conciencial, la intensidad conciencial, como queramos denominarlo, está llegando a un punto de última frontera. Un punto en el que va a romper la intersección con los estados concienciales de otros muchos millones de seres humanos. Todos en absoluto libre albedrío, todos desde la perspectiva del mayor respeto a los procesos concienciales de cada cual y en la mayor de las libertades y en el mayor de amor. Pero estamos llegando a un punto límite. Pero todavía no hemos llegado. En estos momentos, la persona más depravada que os podéis echar a vuestra cabeza, el ser que cada uno en su peculiar zoológico de fobias pueda tener como el más horrendo que viva actualmente, pues esa persona conmigo y con cada uno de vosotros tiene un punto de intersección, porque si no, no estaríamos compartiendo la matriz holográfica. Lo que va a suceder precisamente con el cambio es que ya va a haber personas que van a dejar de compartir la matriz holográfica. Y de hecho la matriz holográfica va, como le pasa a las células cuando se llenan de mucha energía, no sé si le llaman mitosis, la matriz holográfica, al dejar de haber intersecciones concienciales por seres humanos que están viviendo procesos concienciales muy intensos de un tipo y seres humanos que viven procesos concienciales de un tipo totalmente distinto, llega un momento determinado donde clac, la matriz holográfica genera dos matrices holográficas cuando deja de haber puntos de intersección conciencial. Repito, yo no quiero, porque no resuena con mi interior, aquí no hay ni buenos ni malos, ni tontos ni listos, aquí lo que hay son procesos concienciales en libre albedrío vividos por cada dimensión espiritual encarnadas en ser humano, y todos son igualmente respetables, pero este proceso de las intersecciones concienciales conlleva también lo que acabo de comentar. Llegado a este punto, doy un último apretón de tuercas. ¿Hay alguna manera de salirse de la matriz holográfica? En la película Matrix, Neo nos dice que sí. Se sale de la matriz holográfica. Y fijaros, ¿qué es lo que hace Neo? Algo más maravilloso todavía. No es que se salga de la matriz holográfica, sino que sale y entra a su antojo. Recordáis la película, ¿no? Está fuera, pero chum, con el tema este del teléfono, check, otra vez está dentro. Cuando está dentro, es consciente de que está en la matriz. Y cuando lo considera oportuno, se sale de la matriz. Hombre, la verdad es que estar siempre en la matriz holográfica tiene un punto de estrés. Porque es que por muchas opciones que estés trayendo a tu realidad, vas a plantearte nuevas preguntas. Sí, las preguntas, entre comillas, cada vez pueden ser más inteligentes, pero oye, es que el proceso siempre es lo mismo. Y yo ya estoy cansado de hacerme preguntas inteligentes, obteniendo opciones inteligentísimas. Es que yo ya lo que quiero es, simple y llanamente, terminar con esto. No quiero estar metido en este juego virtual, donde sé que una fase lleva a otra fase, y a otra fase, y a otra fase, y a otra fase, y a otra fase, y esto nunca tiene fin. Puede ser que el corazón, en un momento determinado, te alerte de que lo que bulle en tu interior es, oye, yo quiero salir de la matriz holográfica. Y no solamente quiero salir, sino que quiero salir y entrar a mi antojo. Y volver a salir a mi antojo. ¿Esto es posible? Los guionistas de Matrix nos dicen que sí. Y la ciencia nos dice que sí. Es más, corrientes espirituales muy potentes nos dicen que sí. Vamos, nos lo vienen diciendo hace miles de años. ¿Cómo? ¿De qué manera se sale uno de la matriz holográfica? Sencillísimo. No haciéndose preguntas. No nos hacemos preguntas. Diréis, bueno, pero ¿cómo es posible no hacerse preguntas? Vamos a ver. Yo sé que muchos de los presentes, como es también mi caso, no tengo ningún tipo de duda de que soy espíritu experimentando vivencias humanas. No tengo ninguna duda. Y si las tuviera, me desaparecieron el 29 de noviembre del año pasado. No tengo ninguna duda. Pues bien, yo, que aunque me veis aquí, como vosotros, no somos lo que aparentamos, esto es maravilloso, ¿eh? El cuerpo físico es sensacional, hay que quererlo mucho, hay que cuidarlo mucho, porque es lo que nos posibilita precisamente movernos por la matriz holográfica. pero el cuerpo no somos nosotros. Mejor dicho, nosotros no solo somos el cuerpo. Y lo más importante es lo que somos y no se ve. Cada cual lo puede llamar como le dé la gana. Permitirme que, para simplificarlo, lo llame espíritu. Y nuestro espíritu es divino. Si utilizáramos terminología cristiana, hijos del Padre. Y como hijos del Padre, con todas las características, la idiosincrasia, las potencialidades del propio Padre. Seres crísticos, diríamos en terminología también cristiana. Entidades búdicas en terminología oriental. Eso es lo que somos. Viviendo, eso sí, una experiencia humana, es decir, jugando al juego virtual de la matriz holográfica. Pero somos espíritu. Seres divinales que saben, permitidme que lo pluralice, sabemos todo lo que hay que saber. Nuestra mente no. Pero el espíritu que yo soy y el espíritu que sois todos y cada uno de vosotros y de vosotras sabe todo. Porque es divino. Hay una sabiduría innata, radical, intrínseca en nuestra verdadera naturaleza, eterna e infinita. Y ese espíritu no se pregunta nada porque sabe todo de manera innata. Y ese espíritu es el que nos está diciendo que en la matriz holográfica, cuando uno se pasea, puede salirse de ella cuando considere oportuno, simplemente recordando quién es. Recordando que es espíritu, que sabe todo y que por tanto no tiene que plantearse preguntas. Esto lleva a su vez o deriva en que cualquier pregunta que nos hagamos, fijaros, no es sino consecuencia de la ignorancia del ego, que es el instrumento o el artilugio que utilizamos para movernos por aquí. Cualquier pregunta que nos hagamos es consecuencia de la ignorancia del ego, pero no de nuestro espíritu. Y cualquier respuesta que nos demos, por contento que nos pongamos, no es sino fruto de la vanidad del ego. Y en la matriz holográfica nos movemos entre la ignorancia y la vanidad del ego. Preguntas, consecuencia de su ignorancia. Respuestas, consecuencia de su vanidad. Nuestro ser profundo y verdadero no se hace preguntas, porque de manera innata lo sabe todo. Ese ser es armonía, ese espíritu es amor. Y ese espíritu, cuando vuelve a la matriz holográfica, cuando estamos en la matriz holográfica sabiendo realmente lo que somos, espíritu, y no nos hacemos preguntas, sí es verdad que en la vida ocurren cosas que, aunque uno no quiera hacerse preguntas, son estímulos que aparecen en tu vida y que generan una respuesta, aunque no te hagas preguntas. Me explico. No sé, salimos de aquí y esto, ¿cuántas plantas tiene? Unas cuantas, ¿no? Unas cuantas plantas arriba del edificio, ¿no? Bueno, pues al vecino del cuarto se le cae una maceta y me da en la cabeza. Espíritu, no pierdo conciencia de espíritu, pero a mi vehículo de movilidad por la matriz holográfica, el vecino del cuarto se le ha caído la maceta y le ha dado en la cabeza. Vamos a suponer que no me mata, sino que me queda solamente un poquito así. En la vida hay multitud de estímulos cotidianos. Nos montamos en el coche, llegamos a la primera esquina y tenemos una persona que no respeta el cedo al paso, queremos darle el pitido. En la vida pasan cosas que nos obligan a reaccionar, si queréis decirlo así. Voy a pasar un paso de cebra, que como peatón tengo derecho, pero viene un coche, ¡yum!, y como si no estuviera pasando, y me obliga a echarme hacia atrás. Ante todas esas cosas, ante todos esos estímulos, los seres humanos, espíritus encarnados en una realidad física, tenemos un espacio sagrado. Esa reacción ante el estímulo tiene siempre un espacio sagrado. el aquí y el ahora. Ese espacio sagrado donde uno genera la actitud con la que afronta ese estímulo. Fijaros, el estímulo es el que es, pero la actitud ante el estímulo, ante la circunstancia, ante la maceta, ante el paso de cebra, la actitud la genero yo. En un espacio sagrado que es mío. Fracciones de segundos posiblemente, poquitos segundos, pero es que es mío. Es que si lo que de mí bulle es empezarle a lanzar improperio al del paso de cebra, que a lo mejor mira por dónde, resulta que le digo algo que le hiere, y aparca el coche y sale corriendo y se ensarza torda conmigo, y generamos un conflicto en medio de la calle, eso no tiene nada que ver a otra actitud que sea el confiar absolutamente en la providencia y el entender que si esa persona ha interrumpido tu andar, eso es maravilloso para ti. Por ejemplo, permitirme la medio broma, porque puede servir para que una manzana más allá, la maceta que se cae no te dé en la cabeza, precisamente porque te ha retrasado unos cuantos metros. Y gracias al del paso de cebra, no te da la maceta en la cabeza. En mi interior resuena abrumadoramente que esto es así. Que ante todo estímulo tenemos un espacio sagrado de aquí a ahora, de fracciones de segundo, donde la actitud ante el estímulo, sea cual sea, lo generamos nosotros. Y desde el espíritu que somos, esa reacción, esa actitud va a ser siempre de amor. Sin excepción de ningún tipo. Comprendiendo que todo encaja, comprendiendo que todo tiene su porqué, comprendiendo que todo es perfecto. Nos empeñamos en ver la vida como si fuera un enorme bordado. En donde yo vivo hay una auténtica obsesión con el tema de los mantos de las vírgenes. Y se hacen mantos bordados de vírgenes gigantescos, que en las iglesias se cuelgan para cuidarlo y también como exposición, y tienen 10 y 12 metros de altura, son una cosa tremenda. Esos bordados tan gigantescos, cuando uno lo contempla, tiene varias opciones. Si te pones por detrás del bordado y miras la parte que está delante de tu cara, ahí lo único que ves son un montón de hilos y de nudos. Una cosa bastante fea. Hombre, sí, comprende que es muy laborioso, hay que ver lo que se ha hecho para hacer el bordado, pero no te dice nada desde el punto de vista estético, una cosa fea. Si sigues por detrás del bordado, aunque te vayas separando del bordado, aquello sigue siendo un lío tremendo, un berenjenal de hilos, de nudos. Eso sí, si te das la vuelta y adquieres perspectiva, ves la maravilla que es el bordado. Con la vida ocurre exactamente lo mismo. Nos empeñamos en estar siempre viendo la vida por atrás. Le tenemos miedo, le tenemos temor. Y estamos siempre viéndola por atrás y además con una especie de orejeras y nada más que un trocito de nudos y de hilos. Y sacamos conclusiones y actitudes precisamente de esa forma de ver la vida. La vida es un bordado precioso donde todo tiene el sitio que tiene que tener, donde todo encaja, precisamente para que la realidad que estamos creando sea posible, la que cada uno está creando. Las actitudes con las que afrontamos las circunstancias de la vida son claves, porque las actitudes generan después las emociones y los pensamientos. Las emociones y los pensamientos, las acciones. Las acciones, cuando son repetidas, repetitivas, terminan generando nuestros hábitos y los hábitos nuestro carácter. Y nuestro carácter es lo que nos conforma en nuestra visión del mundo, en nuestra visión de la vida, en nuestra visión de la muerte. Pero todo esto parte de las actitudes con las que afrontamos cada acontecimiento, por pequeñito que sea, de nuestra vida cotidiana. Y ante cada estímulo, ante cada acontecimiento, hay un espacio sagrado de libertad, donde soy yo el que genera la actitud con el que se afronta esa circunstancia o ese estímulo. Y está en mí el decir que el amor, la armonía, es lo que siempre va a prevalecer, incluso al vecino del cuarto cuya maceta me ha dado en la cabeza. Incluso a ese vecino se lo voy a agradecer. Como agradezco abrumadoramente al doctor que no me recetó una cosa que se llama heparina, que es la que me tenía que haber recetado para evitar que la fractura de peroné originara una trombosis. Para colmo, ese traumatólogo es íntimo amigo mío. Y el hombre ha estado durante meses que casi no se atreve a hablar conmigo, por su complejo de culpa, ¿no? Hasta que por fin, he podido sintonizar con él para que entienda el gran favor que ha hecho en mi vida. Que el que no me recetara heparina para provocar una trombosis que provocara a su vez un infarto pulmonar con todo lo que ello conllevó después, era necesario para la realidad que yo quería crear en mi vida. Y que su intersección conciencial, no recetándome la heparina, ha sido una ayuda maravillosa para la realidad que yo estoy creando en mi vida. Y yo estoy lleno de amor a mi amigo Diego, que no me recetó la heparina. Y no, digo, y Diego, cuando hablaba con él, no te lo digo porque, hombre, no quiero que esté apenado, es que es la realidad. Hasta el punto de que en estos momentos, si yo el año que he tenido por delante nos fuéramos al 9 de octubre del año 2010, firmaría lo mismo, que me pasara lo mismo que me ha ocurrido, porque todo es maravilloso, incluso el pasar la frontera de la vida física, es maravilloso. Las reacciones ante los estímulos y circunstancias de la vida no son objetivas, dependen de nosotros. Y en nuestra mano está que la armonía y el amor sea lo que prime ante cada actitud o cada circunstancia. De modo y manera que el juego es extremadamente simple. Me salgo del holograma cuando no me hago preguntas, consciente de que soy espíritu con sabiduría innata. Entro en el holograma porque vivo, porque para algo estaré aquí, porque me estoy desenvolviendo aquí. Mi espíritu está encarnado en un cuerpo humano. No voy a meter y encerrarme en mi casa, voy a disfrutar de la vida, voy a vivir la vida. Y vivo la vida moviéndome por la matriz holográfica, sabiendo que es una matriz holográfica, sabiendo que entre todos estamos co-creando la realidad y procurando, intentando que ante cada estímulo o circunstancia, en ese espacio sagrado del aquí y ahora que lo genero yo, mi actitud sea de amor. Todo esto además, y ya voy concluyendo, tiene que ver tremendamente con la propia conformación de la creación. Corrientes espirituales muy antiguas nos dicen y nos enseñan que la pauta de la creación a todos los niveles es quietud y movimiento. Quietud y movimiento. Pongamos por caso, en la tradición cristiana hay un evangelio apócrifo denominado Evangelio de Tomás, en cuyo logión 50 se dice y se habla de la quietud y del movimiento. En el pensamiento y en las corrientes espirituales orientales, el juego, quietud, movimiento es permanente. Hoy día, la ciencia, creo que es algo que ya tuve oportunidad de compartir con vosotras y con vosotros hace un año, porque fue una especie de hallazgo que se produjo en el acelerador de partículas de Ginebra, y creo que en octubre del año pasado compartí que en septiembre había tenido acceso a una entrevista con el único científico español que pertenece al grupo de dirección del acelerador de partículas de Ginebra, cuyo nombre no se me olvidó porque coincide con el de un humorista muy conocido, creo que ya fallecido, pero muy conocido cuando yo era joven, Álvaro de la Iglesia. Bueno, pues este científico, Álvaro de la Iglesia, su entrevista está colgada en internet, lo que en una sala no tan grande como esta, está siendo entrevistado. Y él intenta divulgar y compartir a dónde se ha llegado en lo que ha sido un problema permanente del acelerador de partículas, y es que cuando lanzaban las partículas para que chocaran, todo consiste, sabéis, en una especie de tubo, ¿no?, por donde se lanzan partículas a enorme velocidad, a ser posible velocidades cercanas a la luz, para que choquen y analizar el impacto, porque se entiende que el impacto nos puede mostrar cosas, enseñar cosas acerca del Big Bang. Pero no se consigue que choquen las partículas, de manera, nunca chocan las partículas. Sistemas informáticos tremendo, todo perfectamente controlado, pero las partículas no hay manera de que choquen. Enormes inversiones multimillonarias para nada, porque no hay manera que dos partículitas choquen entre sí. recálculo del sistema informático, vuelta a calcular. Lo que nos comenta este científico es que habían llegado a una conclusión espectacular. Llegaron a un momento determinado en el que entendían que el problema podía estar en que el vacío absoluto por el que circulan las partículas no era vacío absoluto. Es decir, que ahí había algo que interfería. Volvieron a calcularlo, a recalcularlo. Y este científico dice, bueno, es como si en esta habitación vamos sacando todo lo que hay. Y nos aseguramos absolutamente de que hay vacío absoluto, ya no tenemos ninguna duda. Tiramos las partículas, siguen sin chocar. Tiene que haber todavía aquí algo que interfiere el movimiento de las partículas. Vuelta a calcular, más apretar el vacío absoluto. Dice, hasta que hemos llegado a la conclusión, es tremendo, de que el vacío existe. Que el vacío vibra. El vacío vibra. La nada, el no ser, vibra. Hay muchas corrientes espirituales, sobre todo las orientales, que son mucho más sencillas, que hace mucho tiempo que nos vienen diciendo que lo que de alguna manera llamamos Dios, Padre, Fuente, en fin, cada cual, Alá, cada cual el nombre que considere oportuno darle, ese algo es no ser, es vacío. Pero claro, eso en nuestra percepción occidental, vacío. Bueno, ¿y cómo pueden surgir las cosas del vacío? Fijaros que además esto elimina la famosa diatriba dicotómica dualista entre ateos y creyentes, porque llevaría a que todos estemos de acuerdo que en el origen está la nada. Lo que ocurre es que la nada, aunque parezca incomprensible, es algo. Vibra. Cuando los científicos están poniendo esto de manifiesto, yo me acuerdo del Evangelio Apocrífico de Tomás. Y me acuerdo del Kybalión, cuando nos habla de la vibración y que todo está en movimiento. Y por tanto, constato de que en ese vacío, en ese no ser, imaginaros la quietud que tiene que haber. Espectacular. Es que es quietud absoluta. Transparencia sublime. Y esa transparencia, fijaros que tiene todas las connotaciones que todas las corrientes espirituales han dado siempre a la Deidad. Porque ahí está la omnipotencia. Claro, la omnipotencia de no necesitar nada en absoluto. Nada. ¿Qué va a necesitar la nada? El no ser, ¿qué va a necesitar? Transparencia, armonía absoluta, quietud, belleza. Pero vibra. Lo podemos constatar cada uno de nosotros cuando hacemos meditación o silencio, me da igual la práctica que cada uno haga. Oye, mientras más quieto estás, empieza a salir una cosa de ti. Se nota en los procesos de silencio, de meditación, que conforme más te vas, más vas callando la cabeza, vas encontrándote más contigo mismo, estás más quieto, es cuando precisamente más cosas bullen desde tu interior. Es que llegas a notar una energía que te recorre el cuerpo, que no la consigues cuando estás haciendo footing, pero que la consigue cuando estás sentadito, tranquilo, haciendo meditación. La quietud genera algo, una vibración. Es decir, la quietud genera movimiento. A nosotros nos pasa exactamente igual, porque somos espíritu. Es decir, hijos del Padre. El movimiento es el hijo del Padre. Pero la quietud y el movimiento es una pauta de toda la creación, con lo que ese hijo que ha surgido de la vibración, del movimiento del Padre, es también quietud y movimiento. Nosotros, como esencia crística que somos, como hijos de ese algo que somos, somos también quietud y movimiento. La vibración que genera el vacío, por llamarlo de una forma un poquito más hermosa, a mí me gusta llamarlo el cántico del vacío. Es como si la fuente, como si el no ser, cantara. Y ese cántico es su vibración, es su movimiento, es su hijo, es el ser. El no ser canta, vibra, y su movimiento es el ser. Pero el ser repite la pauta, es quietud y es movimiento. La quietud, cuando la encontramos, porque nosotros somos el hijo del no ser, el ser, cuando la quietud la tenemos, nos estamos saliendo del holograma. Cuando enganchamos a la otra parte de lo que somos, que es movimiento, insisto que se repite la pauta, quietud y movimiento, cuando estoy en quietud me salgo del holograma, cuando me pongo en movimiento, como Neo, vuelvo al holograma. Eso sí, vamos a movernos por el holograma porque lo queremos, porque si no, no estaríamos aquí. Nuestro espíritu ha decidido y querido estar aquí. Y si estar aquí es porque en su movimiento quiere experienciar aquí, pues bien, cuando nos movamos, eso sí, hablando de actitudes amorosas, armoniosas, por favor, intentemos que el movimiento sea siempre el resplandor de la quietud. Que el movimiento sea siempre el resplandor de la quietud. De la misma forma que el movimiento que origina el no ser es ni más ni menos que su cántico, su vibración, su resplandor, su emanación. Moverse por el holograma, de modo y manera que nuestro movimiento por el holograma sea el resplandor de nuestra quietud. En la quietud estoy fuera, cuando me muevo estoy dentro, pero cuando me muevo intentando que mi movimiento sea el resplandor de la quietud. Armonía, amor. ¿Qué es lo que nos ocurre a todos? Que nuestro movimiento no es el resplandor de la quietud, sino que es el repiqueteo del repiqueteo del repiqueteo del repiqueteo. No sé cuántas veces lo tendría que decir eso del repiqueteo, porque es como el eco del eco del eco del eco del eco del eco en un tinglao tremendo en el que estamos metidos. Para que en esa matriz holográfica seamos felices, la vivamos con alegría y con amor, recuperar la quietud, está en nuestra mano hacerlo cuando nos da la gana, y que cuando nos movemos, que hacemos muy bien en movernos y en disfrutar la vida a tope, porque para eso estamos aquí, para ser felices, nuestro movimiento lo hagamos siempre en ese punto, en esa franja, si queréis, en donde el movimiento es el resplandor de la quietud. Esto que me estoy yo poniendo muy solemne a la hora de decirlo, consciente o inconscientemente, intelectualmente o no, lo estamos haciendo ya millones de seres humanos. Lo estáis haciendo vosotros y vosotras, lo estoy haciendo yo. Es verdad que muchas veces yo me di cuenta que mi movimiento se me ha escapado. Digo, Dios mío, qué lejos está ya del resplandor de la quietud. Estoy ya en el repiqueteo elevado a la enésima potencia, ¿no? Oye, pero me di cuenta. Por lo menos me di cuenta. Y hago, vamos a intentar otra vez tranquilizarnos, recordar lo que realmente soy, y no dejarme atrapar por esta dinámica de trasiego, de culto de la velocidad, de ritmo de vida, de la multitud de cosas que todos sabemos, que entre todos, por cierto, hemos co-creado en esta realidad. Esto lo estamos haciendo ya millones de seres humanos. El momento del cambio se está produciendo ya, no se va a producir dentro de un año, se está produciendo ya ahora, porque millones y millones de seres humanos están, permitirme la expresión, descuajeringando la matriz holográfica. Es decir, empezamos a generar una realidad, cada uno, que empieza a ser incompatible con la matriz holográfica tal como hasta ahora ha sido. Y la matriz holográfica se está empezando, como en la película Matrix, a caer, esos puntitos verdes, ¿os acordáis de la película? Le empieza ya a ocurrir eso. Pero eso no le está ocurriendo porque estén viniendo no sé quién de no sé dónde. Lo estamos haciendo nosotros. Estamos haciendo el proceso de cambio. Voy a dejar para el coloquio una serie de cosas intermedias hasta llegar al final. Pero voy a llegar al final. Y aunque sea un poquito de salto, los procesos concienciales, siendo individuales y compartidos de la forma que hoy he comentado, en estos momentos permitirme que comparta con vosotras y con vosotros la importancia de formar círculos de unidad. La red conciencial que formamos los seres humanos, como ese gran bordado, la red conciencial que formamos todos los seres humanos, cada uno de nosotros es clave. Somos como pequeños nuditos de esa enorme red. En el momento en el que un puntito solo, un puntito, lanza un destello conciencial de despertar, contagia a toda la red. Nos puede parecer increíble, pero es así. En el silencio de nuestra habitación, consiguiendo armonía, consiguiendo paz, consiguiendo quietud, lo que generamos está contagiando toda la red conciencial de la humanidad íntegra. Muchas veces, porque hombre, nos va el movimiento, queremos hacer muchas cosas. Y es bueno que hagamos cosas. Si no, yo no estaría aquí, ni vosotros tampoco. Es bueno que hagamos cosas. Pero que seamos también conscientes que para hacer cosas, también se pueden hacer cosas sin hacer nada. O mejor dicho, sin hacer otra cosa, ni más ni menos, que el estar en armonía con uno mismo. Es decir, estar en frecuencia de amor. Un punto que esté en frecuencia de amor, aunque sea un minuto al día, es un punto que está lanzando frecuencia de amor a todos los puntos, es decir, a todos los seres humanos que están en la red conciencial. Bueno, pues imaginaros si esto, además, una cosa no quita la otra, además de hacerlo individualmente, de vez en cuando lo hacemos en grupo. 4, 8, 10, 12 personas que se reúnen y se encuentran precisamente para ponerse en frecuencia de amor todos a la vez, coordinadamente, en conjunción. Eso es como si los puntitos, al hacer ese círculo de unidad, se estuvieran juntando y formaran un nudón. Y ese nudón, cuando lanza frecuencia de amor, es evidente que el impacto que tiene en la red es mucho más potente. Los círculos de unidad no deben ser, los hay espontáneos por el mundo entero. Lo que resuena dentro de muchas personas es que hay que hacerlo de forma consciente. Vamos a hacerlo para ponernos conjuntamente en frecuencia de amor, en quietud, utilizando el término que antes utilizaba, para impregnar de esa maravilla de energía amorosa a la red conciencial. Lo hago individualmente, pero además lo hago en círculo de unidad, porque eso eleva exponencialmente la potencia con la que se expande en la red conciencial. En ese sentido, no tengáis ninguna duda de que todos estamos cargados de energía crística, o como cada uno lo quiera llamar. Esa esencia divina la tenemos todos. Y no vale el decir, es que yo no valgo para eso, es que yo no siento lo que sienten los otros. Eso es un tema mental, es una autolimitación. Porque todos somos espíritu y todos tenemos esa enorme maravilla y potencialidad. Igualmente, ser muy conscientes, tanto en vuestros encuentros meditativos de silencio individuales como grupales, que somos multidimensionales, que no se nos olvide. En los evangelios cristianos hay una parábola que intenta describir la creación, que es la palabra del sembrador. La palabra del sembrador nos dice que el sembrador tira semillas y que esas semillas caen en tierra y bueno, y corren distinta suerte. El propósito de la semilla es crecer. Una la consiguen antes, otra la consiguen después. Primero es semilla, alguna echan raíz, la raicita empieza a crecer por debajo de la tierra, llega un momento determinado en que sale a la luz, va creciendo, se convierte en una matita, la matita lo mismo después es un arbolito, el arbolito al final se convierte en un arbolón. Bien, cuando leemos esa parábola, o cuando me estáis escuchando la descripción, un poco de broma de ella que acabo de hacer, como estamos en una matriz holográfica donde existe el tiempo y el espacio, porque es la característica de esta matriz y de la experiencia que estamos desarrollando, para nosotros el tiempo existe. Cuando nos salimos de la matriz holográfica, comprobamos que el tiempo no existe. Pues como el tiempo no existe, la semillita es ya arbolón. La semillita ya es árbol. Lo es todo a la vez, porque el tiempo no existe. Es semilla, es raíz, es frutito, es mata, es arbolito y es árbol. Todo a la vez. Eso significa que en todas las dimensiones de la creación, no vamos a entrar ahora en cuántas hay, la ciencia no se pone de acuerdo en eso, pero hay muchas, nosotros estamos en todas las dimensiones de la creación. Rosa Mari, su ser interior, su espíritu, está en todas las dimensiones de la creación. Ella misma, él, ella misma, está en todas las dimensiones de la creación. Y cuando hacemos este intento de quietud, de armonía individual y en grupo, nosotros mismos nos apoyamos desde otras dimensiones. Y se puede contactar con nosotros mismos en otras dimensiones. Mejor dicho, nosotros mismos desde otras dimensiones estamos contactando con nosotros en esta dimensión. Y no permitimos el contacto. No los dejamos. No nos dejamos a nosotros mismos, que desde otras dimensiones estamos intentando que nos llegue comprensión, entendimiento, paz, amor, armonía, lanzado desde otras dimensiones. Dicho todavía más coloquialmente, ya estamos en el cielo. Ya. Y al yo mío superior que está en el cielo, no dejo que contacte con el que está aquí. ¿Por qué? Porque el que está aquí anda en el repiqueteo del movimiento. En esa práctica individual y grupal, círculos de unidad, acudir sin ningún tipo de verdad de traba mental a vuestro ser multidimensional, porque los podéis conocer. Podéis conocer al Juliá, o Juliá puede conocer al Juliá de cuarta dimensión, y al de quinta, y al de sexta, y al de séptima. Y además puede comprobar algo precioso, y es que cuando vamos subiendo de dimensiones nos vamos fusionando. Y que lo mismo el Juliá de sexta dimensión ya no es solamente Juliá, sino que son cuatro personas más, que aquí son individualidades distintas en cuarta, pero que en sexta forman un único campo de energía. Y eso se puede ver. Basta con que a esta mente, que tanto nos limita, le digamos la realidad. Que esto es un holograma en el que estamos para vivir experiencias voluntariamente, pero que esto no es la realidad. La realidad es mucho más amplia, mucho más hermosa, mucho más plena, y nosotros queremos que toda esa realidad hermosa y plena también impacte aquí, traer el cielo a la tierra. No tengáis ninguna duda acerca de la multidimensionalidad y que en los procesos de quietud se puede conectar perfectamente con la multidimensionalidad. Y ya que hace no mucho tiempo estuvo por aquí Sixto Paz, me han comentado, no quiero terminar sin hablar de los extraterrestres. Ya para completar la auténtica locura que estoy compartiendo con vosotros y con vosotras. Primero, hay seres humanos que llaman ángeles de la guarda, guías espirituales, a lo que no es sino el mismo ser, yo mismo, pero multidimensional. El E4, si yo soy el E3 de tercera, el E4 puede ser mi ángel de la guarda, o yo verlo como mi ángel de la guarda. O el E5, que ya está fusionado con otras cosas, puede ser un guía espiritual mío. Soy yo, ¿eh? Pero como el tiempo no existe, todo es instantáneo. Pero claro, además de darse apoyo dentro de la cadena multidimensional en la que uno es, también hay transversalidad. Es decir, mi ser multidimensional puede contactar con el ser multidimensional de Julia. Bueno, es que lo mismo en octava dimensión, estamos en el mismo ámbito energético los dos, pero aquí en tercera mi ser multidimensional puede contactar con el suyo. Hay transversalidad. Muchos de los denominados extraterrestres no son, dicho un poco a lo bruto, sino nosotros mismos en otras dimensiones. Ni más ni menos, nosotros mismos en otras dimensiones. Aparte de que hay entidades, seres, hermanos, como queramos llamarlo, que no son nosotros mismos, que están en otras dimensiones. en cuarta y en quinta, por ejemplo. En el contexto de los sistemas solares, en donde está nuestro sistema solar, que los científicos llaman Oort, Oort, el sistema solar de Oort, nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar navega por la Vía Láctea junto con otros sistemas solares. Forman un clúster sistémico. Alfa Centauri, Sirio, junto con nuestro sistema solar y otros, van juntos, como si fueran en un taxi, paseando por la Vía Láctea. No lo hace cada sistema solar por su cuenta, sino que lo hacen en grupo. Esto es una norma de la creación. Nuestra galaxia, creo que lo sabéis, forma parte de un cúmulo galáctico de 33 galaxias que se mueven juntas por el universo. Bueno, pues nuestro sistema solar dentro de la galaxia Vía Láctea se mueve junto con otros sistemas solares. Pues bien, en este contexto de sistemas solares, donde también intervienen las Pléyades, donde también interviene Orión, en este contexto hay muchas entidades de cuarta, de quinta y de sexta dimensión. Muchas, muchas. Y esas entidades, en primer lugar, conocen perfectamente algo que nosotros aún no terminamos de darnos cuenta. Y es que no hay distancias. Es decir, que las Pléyades, dice la ciencia, que está a 100 millones de años luz. Pero realmente están pegadas a nosotros. Nuestro sistema solar está radicalmente pegado a los otros sistemas solares, radicalmente. Sería como intentar decir que esta celulita de esta parte de mi dedo está muy lejos de esta celulita de esta parte de mi dedo. Claro, si yo intento convencer a vosotros que esto está muy lejos de esto, me diré que estoy loco. Bueno, pues estamos convencidos que nuestro sistema solar está muy lejos de otros sistemas solares, y no es verdad. Formamos parte de un grupo, y ahí está todo pegado, y hay una enorme interacción gigantesca, y esa interacción se está dando entre entidades como nosotros de tercera dimensión en el sistema solar de Oort, con entidades de tercera, de cuarta, de quinta, de sexta dimensión, en Sirio, en Orión, en las Pléyades, etcétera, etcétera. Y esas entidades no interfieren, pero sí saben que la creación es una obra de la naturaleza divina. Y subrayo lo de la naturaleza para entender lo que va a pasar y está pasando ahora. La primavera no llega porque los ingenieros la diseñen. La primavera no necesita ni ingenieros ni arquitectos, no digamos ya economistas, ¿eh?, o abogados, ¿no?, para nada. La primavera fluye en un contexto de ciclos, y los ciclos no solamente son los que conoce nuestra mente, el día y la noche, el ciclo biológico de la mujer, las estaciones del año. Hay ciclos que son cosmogónicos. Hay, si me permitís la expresión, primaveras cosmogónicas. Lo que está viviendo nuestro sistema solar, junto con esos otros sistemas solares, es una primavera cosmogónica. Ha llegado el momento de la primavera cosmogónica, ni más ni menos. Nosotros, muchos, lo empezamos a percibir. Lo llamamos, vamos, no hay por qué llamarlo primavera cosmogónica, da igual el nombre, pero empezamos a percibir que la sangre se está alterando, que algo en nuestro interior está siendo distinto, lo empezamos a percibir, porque efectivamente la primavera la sangre altera, y esta primavera cosmogónica y conciencial altera las conciencias, provoca estados alterados de conciencia. Es lo que estamos viviendo. Y esas otras entidades, que están en otras dimensiones, pero compartiendo con nosotros en sistemas solares que están pegados, que intrínsecamente son la misma cosa, el mismo trocito del dedo, esas entidades no es que interfieran, sino que se mueven, fluyen de una forma absolutamente natural, con la misma naturalidad que una abeja en primavera fertiliza una flor. Nadie tiene que darle clase de matemática a la abeja para que se dedique a pasearse por las flores fertilizándolas. Lo hace de manera absolutamente natural, fluyendo en su naturaleza. Bueno, pues de esa misma forma, estas entidades que nosotros llamaríamos alienígenas extraterrestres. Pero es que realmente lo que nosotros llamamos extraterrestres forma parte de un mismo todo tremendamente unido, actúan, interactúan con nosotros fluyendo de una forma absolutamente natural. Y eso también lo vamos a empezar ya a percibir. Vamos a empezar a percibir con una fuerza tremenda lo que tantas veces hemos dicho: no estamos solos. No estamos solos porque somos espíritu infinito y eterno. No estamos solos porque somos entidades multidimensionales. Y no estamos solos porque todas las cadenas de multidimensionalidad cooperan permanentemente entre ellas y en un contexto de fluir naturalmente, sin que tengan necesidad de naves espaciales donde estén con los planos haciendo no sé qué y no sé cuánto. Todo es absolutamente natural. Y en los círculos de unidad, además de conectar con vuestra multidimensionalidad, y eso sí, ahí es solo a través de círculos de unidad, podéis contactar con estas entidades. Esas entidades están esperando ese contacto, están esperando ese encuentro. El paso hay que darlo desde aquí, no lo van a dar ellos, por llamarlo de alguna forma. Pero es maravilloso los apoyos que tenemos para un momento de cambio en el que voy a terminar con un mensaje que radicalmente he sentido que tenía que compartir con vosotras y con vosotros. Es muy cortito, es de menos de un folio y con él voy a terminar. Pero yo, que no escribo nada de verdad desde el 26 de enero, incluso tenía un blog que está totalmente concluido, sí he tenido interiormente el empujón como para compartir lo que estoy compartiendo y para compartir con vosotros este mensaje que fluyó de una manera rápida y absolutamente espontánea. Con ello termino y quedo a vuestra disposición. Por llamarlo de alguna forma, al mensaje se le ha dado el nombre de mensaje desde dentro de ti mismo o misma. Por tanto, es como si hubiera algo en nuestro interior, nuestra multidimensionalidad, nuestro espíritu, que nos dice lo siguiente: lo único importante en los momentos actuales es mantenerte en la sintonía y la frecuencia del amor, ni más ni menos. Esto significa permanecer la mayor parte posible de cada día en paz, alegría e íntima armonía, llenar de amor todo lo que te rodea, evitar los dualismos, divisiones y confrontaciones, y constatar la belleza de la creación y la perfección de cuanto es. Disfrutar de las energías que llegan a la Madre Tierra y de las que emanan de ella y de ti mismo, y comprobar y experienciar el significado, la potencia y la hermosura de los tiempos actuales que están trayendo el cielo a la tierra. Todo lo demás es ruido y confusión del ego, vanidad, solo vanidad. Dispones de toda la sabiduría innata. En tu ser interior se halla, como hijo del Padre, Madre que eres. Se irá desplegando ante tus ojos físicos y abriéndose a tu mente de la mano de la providencia divina y al compás de tu propia evolución. Todo está cumplido y el cambio va a acontecer. De hecho, ya está aconteciendo. Es una metamorfosis interior, espiritual, consciencial, energética, vibracional, de la Tierra, la humanidad y cada ser humano. En cuanto a los impactos exteriores del cambio, es decir, sus efectos físicos y materiales en tu vida y en la del planeta, no están escritos ni predeterminados, pues dependerán precisamente de cómo se desenvuelva el proceso interior. Asistimos al parto de una nueva Tierra y una nueva humanidad. Y en un parto siempre hay contracciones y dolores. Pero como en todo parto ocurre, la intensidad de estos será mayor o menor en función de cómo nosotros, cada uno y entre todos, vivamos la experiencia. De ahí la importancia de que te mantengas en la mayor armonía que puedas y con la llama de amor viva bien puesta en el más profundo centro del alma. Para ello, haz una vida sencilla y lo más libre de cargas posible. minora el ritmo y la agenda con lo que afrontas cada jornada. Coloca espacios de silencio, oración, meditación en tu cotidianidad. Calibra con sentido común cuáles son tus verdaderas necesidades y cúbrelas con austeridad. Evita el batiburrillo de las opiniones y discusiones y no enjuicies a los demás ni a ti mismo. Comprende y asume que el cambio es una ventana que se abre desde el interior y que no se trata de luchar contra nada ni contra nadie, tampoco contra el viejo mundo y sus secuelas, sino de crear desde lo más hondo y sagrado de tu ser una nueva realidad y un mundo nuevo. Busca la compañía de los amigos y seres queridos con los que eres más feliz. Apoya y ayuda en la medida de tus posibilidades a quien lo necesite. Y ten absoluta confianza de que todo lo que suceda en tu vida y en la de los demás y en el devenir del planeta y de la humanidad, todo sin excepción, se orienta y se inscribe en un proceso de cambio personal y colectivo realmente maravilloso. Alégrate, vive y comparte en paz, equilibrio y gozo, en libertad y sin miedos. No te inquietes por nada y procura ser receptor y emisor de la esencia crística y divinal que en todo se halla y en tu intimidad bulle. Ilumina con ella tu interior y cuanto está a tu alrededor, proyectando permanentemente bondad, ternura, belleza y amor, mucho amor. El ahora está impregnado de dicha, el aquí lleno de bendiciones. Abre a ellas tu corazón, borra del mismo cualquier atisbo de ira, temor, culpa, resentimiento, resignación o rencor. Y disfruta, es la hora de disfrutar. Disfrutar de un viaje en el que como equipaje solo necesitas amor. Dame tu mano, que juntos vamos a saltar hacia el mundo que tanto hemos soñado y por fin, entre todos, hemos decidido crear. Con mucho amor. De todas formas, Elio, permite ahora un ratito más de más cuestiones, porque ha tocado muchísimos temas. O sea que si queréis, a vuestra disposición. Podemos hacer un coloquio, preguntas, está a vuestra disposición. La ventaja de estar mucho tiempo. Ah, perdona. No. Esto es el manual que has enviado, ¿no? Lo que te he enviado a ti, sí. Efectivamente. Toda su conferencia, aparte de estar firmada por la caja de Pandora, por el YouTube, estará también colgado a nuestra web, todo lo que él ha dicho, ha mencionado. Incluso lo que no he dicho. Y lo que no ha dicho, y sobre todo esta lectura final, que es muy interesante, o sea que estará colgada en la web y también en el YouTube. Muchas gracias, Ana. Para vosotros. La ventaja de estar mucho tiempo en quietud es que se gasta poca energía, ¿eh? Y cuando uno se mueve como resplandor de la quietud también se gasta poca energía, así que hay mucha energía. Sí. Uno se pregunta cómo bajamos esa luz y esa conciencia que nos es entregado, ¿no? Te voy a poner un supuesto, es decir, me imagino, porque no es mi caso, pero podría ser que hace los 4 años que estoy sin trabajo y que tengo una hipoteca que no puedo pagar y tú vienes y me dices que soy el responsable de lo que me está pasando. ¿Cómo a nivel individual y cómo a nivel colectivo, el grupo de indignados, le encontramos respuesta? Y a la vez, ¿qué respuesta? ¿Qué decías? Camino. Sería perfecto. Sí, como yo hablo mucho, si os parece, habláis ahora vosotros y después yo intento hacer la respuesta ya en bloque. Porque como responda una, seguro que se nos va el tiempo respondiendo a una. Para echarle un poco de humor, en primer lugar, ha sido un privilegio poder estar hoy aquí y escuchar. Es un privilegio que en este momento encuentro el fuego. Voy a meter el fuego. Luis, hay que quitar la foto. Espera, un momentito, podemos coger... Eso es, yo creo que es mejor, como no voy a hablar ahora... ¿Vas a contestar después? No, es que no sé si... No, simplemente digo que, en primer lugar, ha sido un privilegio, me parece que de todos, por poderte oír todo lo que has dicho, pero mi capacidad está empezando y en ese momento no me veo, digamos, en plan de preguntas, pero... Simplemente una, cuando tu médico le dijiste que estabas agradecido a él después de haberse equivocado de darte el medicamento esto, simplemente, ¿qué cara puso? ¿O qué te dijo? Simplemente, voy a hacer dos preguntas. Sí, yo también estoy súper agradecida de que estés aquí. Y quería preguntar que nos comentaras más sobre el tema multidimensional. No sé, pongar algún ejemplo práctico o cómo nosotros lo podemos ir viviendo en esta, digamos, transformación personal o de conciencia. O sí. Gracias. Hola, yo quería preguntarte, es que no sé si no lo he entendido muy bien, ¿no? Que para tomar conciencia tenemos que hacernos preguntas, ¿no? Pero para salir de Matrix hay que hacerse preguntas. Entonces, no sé si me podrías sacar un poquito. Perfecto. Buenas tardes, es para mí un placer estar contigo. He venido aquí, pues, por aquellas cosas que tú has dicho, a conocerte y a escucharte. Yo por esas casualidades también, pues me he preocupado que sea la ciencia de todos estos temas y he descubierto a Nassim Haramein y a Jean-Pierre Garnier con el desdoblamiento del tiempo, en el cual me aclaro, pienso, que a nivel práctico es interesante lo que él plantea como el yo cuántico, es decir, somos corpuscular y ondulatorio al mismo tiempo, el mismo yo. Por lo tanto, el establecer esa comunicación en lo que él dice, desdoblamiento del tiempo, que vivimos al mismo tiempo, el presente, el pasado y el futuro, en diferentes velocidades, nos permite entrar en relación con experiencias pasadas y futuros vividos. Por lo cual, es un apoyo grandísimo a la hora de ir actuando aquí, con arreglo a otras cosas que no las de aquí, sino a nuestra propia evolución. Cada uno es individual, no existe la verdad absoluta, sino existe la verdad de cada uno. Entonces, en ese sentido, lo que él plantea, ¿cómo? Lo planteo aquí por si sirve o no. En que el plantearse a la hora de dormir, el no preocuparse de nada, no hacerse ninguna pregunta, pero sí explicar la situación que tú tienes en ese momento, permite a tu otro yo, que no te va a engañar nunca, porque eres tú mismo, plantear soluciones. Esto lo hemos vivido muchas veces, que por la noche no sabemos dar respuestas a cosas y nos levantamos por la mañana y encontramos la solución rápidamente. Si esto como tal es una práctica concreta y buena y enlaza, digamos, un poquito con lo que se está planteando de ampliación de conciencia y demás, puesto que él como físico plantea el desdoblamiento del tiempo de una manera, plantea el final de un ciclo con unas etapas y una serie de cuestiones que él tiene demostrado o hace. Yo a lo que voy es que a nivel práctico, lo que él plantea antes de dormir, plantea este tema, funciona. Sí, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, me ha gustado mucho hablar y entender que he entendido mucho bien, ¿no? O sea, yo hago surgacín, miro el sol, y entonces me ha abierto muchos caminos y entiendo, y he comprendido bastante mucho, que los vicios mentales que llegamos a tener la sociedad, y ahora me parece, creo, que estamos sacando estos vicios mentales que la sociedad nos ha llevado hasta ahora, ¿no? Y entonces entendemos, o sea, nos liberamos, y al liberarnos de estos vicios, o sea, tenemos más comprensión, más amor, porque si no hay amor en las cosas, o sea, no fecunda nada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, es una libertad de la persona al entender cómo funciona la mente, cómo funciona la mente. Esto es el que es difícil y es sencillo. Y una gran cosa es lo más sencillo que he dicho. No pensar en los movimientos o acciones, porque estamos llenos de acciones, de miseria, de acciones, de que nos la sociedad, o sea, nos ha cultivado en este punto del dominio, del miedo. Gracias. Muchas gracias. Bien. Mira, he mirado en internet antes de venir y ponía algo allí sobre la economía del amor, me gustaría que explicaras un poco más. También hacer un poco de hincapié en la cuestión de la dicotomía sobre la creación de la matriz, esta que dices que parece que va a ser una escisión o algo así. Gracias. Sí, yo también te quería preguntar, no sé si hay alguien más, sobre estas posibilidades de realidades que has comentado en un principio, que creamos, pero que igual se realizan o no, que la que se hace patente es la que vibra con nuestra vibración actual. ¿Qué pasa con las otras realidades? ¿Desaparecen, destruyen, se van a otras dimensiones, se realizan o no? Esa sería mi pregunta. Bueno. ¿Algo más? Para facilitar la contestación no es la expresión correcta. Para facilitar compartir con los que habéis compartido y que lo compartamos todos en conjunto, voy a seguir aproximadamente el mismo orden que se han ido planteando las cuestiones. Aunque hay algunas que están entrelazadas y aprovecharé ese hecho. La primera cuestión, fijaros que en primer lugar te agradezco la fuerza de la reflexión, porque es una reflexión que me estoy encontrando en muchas personas. En primer lugar, ciertamente cuesta trabajo asumir que lo que sucede en la vida de uno es responsabilidad al 100% de uno. Cuesta mucho trabajo asumirlo. Lo que yo he compartido con vosotras y con vosotros, todo, y este punto también, no es un tema intelectual, es una reflexión surgida experiencial, de mis experiencias y de las experiencias compartidas con otras muchas personas. Cuando hay cosas en la vida que por muchas vueltas que uno le da, no puede entender bajo ningún concepto que eso pueda estar generándose desde nuestro ser interior, es precisamente cuando el silencio, cuando el encuentro con uno mismo es más necesario. Yo diría que es una especie de gran foco que se nos enciende diciéndonos y reclamándonos ese encuentro, ese silencio, ese buscar en nuestro interior el porqué. Porque está ahí, en nuestro interior. Esto es duro cuando hablamos de temas que tienen que ver con el empleo, que tienen que ver con las necesidades materiales que todos tenemos. Fijaros la dureza que tiene cuando hablamos de enfermedades o cuando hablamos de muertes de seres queridos. Hay muchas personas que dicen, y lo dicen de corazón, no sé, yo no le tengo miedo a la muerte, yo lo que tengo miedo es que se muera tal ser querido, por ejemplo, un hijo o una hija. Pero claro, hay personas, padres y madres, que pierden a sus hijos y a sus hijas. Posiblemente desde la perspectiva de la experiencia humana es de las experiencias más tremendas, ¿no?, que se puede vivir. Pues bien, en todos estos casos, la base de lo que he compartido con vosotras y con vosotros no cambia. Tampoco en estos casos, ni en los casos de socioeconomía, ni en los casos de enfermedad, ni en asuntos tan tremendos como los que acabo de comentar. Lo que no tengo ninguna duda pero porque he compartido las experiencias, es que en todos los casos todo encaja. Todo encaja a la perfección. Por seguir, fíjate, tocando el tema más duro, el de la pérdida de un ser querido, ¿eh? Mucho más duro que un tema económico, mucho más duro que un tema de enfermedad, por lo que he dicho, porque muchas veces estamos dispuestos a aceptar la muerte mía, pero y la de mi hijo. En distintos puntos de Andalucía, me imagino que aquí también, en Cataluña, existen asociaciones de personas que han perdido a seres queridos. En Sevilla y en Jaén existen en Sevilla y toda Andalucía Occidental y en Jaén existe una asociación que tiene como nombre Alma y Vida. Alma y Vida está compuesta fundamentalmente por padres y madres que han perdido a hijos e hijas en distintas edades y en distintas circunstancias. Enfermedades, accidentes de tráfico, suicidios, una batería muy amplia. Cuando con esas personas yo comparto lo que estoy aquí compartiendo, os podéis imaginar que en algún caso incluso la agresión física está cerca. Y yo lo entiendo absolutamente, lo entiendo radicalmente, de corazón. Tú me estás diciendo a mí que la responsabilidad de que mi hijo o mi hija haya fallecido en este accidente de tráfico es mía. ¿Eso es lo que tú me estás diciendo? En las experiencias ya de muchos años trabajando con familias que han vivido este drama, os puedo asegurar que el proceso de reflexión, que no es sencillo, el proceso de encuentro interior, el estar muy atento a las vivencias que se abren desde ese momento, permite empezar a darse cuenta y a sentir que todo encaja. Y que todo encaja, eso sí, en un plano que no es el exterior, sino que es el interior. Es una auténtica maravilla el empezar a darse cuenta la existencia de esas realidades multidimensionales y cómo en esas realidades multidimensionales lo que son proyecciones individuales están agrupadas, están fusionadas. Eso aquí lo llamamos pactos de almas. El sentimiento que tenemos de que nos relacionamos entre almas y que las relaciones que tenemos con determinadas personas, normalmente amigos íntimos, familiares muy allegados, ahí hay una relación que va más allá de este plano físico y de esta vida física y tiene que ver con el componente interior, con el componente de alma, y los llamamos pactos de alma. Esos pactos de alma en otras dimensiones no es que sean pactos, es que es fusión en un mismo campo energético y consciencial. Pero aquí es pacto de alma. Y el pacto de alma es lo que, entre otras cosas, tiene muchas implicaciones, conlleva que en ocasiones una de las almas encarnada en ser humano, normalmente la más despierta consciencialmente de ese grupo de almas, la que se ha despertado más, a mí la palabra avanzar y eso no me gusta porque volvemos al ajetreo de la tercera dimensión, la más despierta conciencialmente asume determinadas experiencias que desde el punto de vista exterior son muy duras, pero que desde el punto de vista interior son maravillosas, porque como realmente la muerte no existe, y esa es la realidad, que la muerte no existe, hay determinadas experiencias que se viven voluntariamente en el contexto de un grupo de almas con el objetivo precisamente de aportar, como lo queréis llamar, conciencia, experiencias y vivencias concienciales que ayudan mucho a las almas que están creciendo contigo y que en otras dimensiones, insisto, es que forman parte del mismo campo conciencial. Además, la cercanía de las almas, de esas almas que tienen pacto, que tienen después una realidad multidimensional fusionada, esa cercanía se puede sentir cuando se abre el corazón, incluso cuando físicamente no está encarnada. Y no es locura en absoluto el empezar a darte cuenta que esos seres queridos están contigo. Y están contigo, y a veces se tiene la sensación, dicho por muchos padres y muchas madres, de que están contigo con una intensidad, que están contigo con una cercanía, que están contigo con una armonía y con un amor que no había cuando se estaba físicamente. Pero para todo esto hace falta como tirarte al pozo de uno mismo, tirarte hacia adentro. Y para tirarte hacia adentro, en muchas ocasiones hay que sacar muchas cosas antes, porque el pozo interior, no en término despectivo, sino magnífico de lo que es ese término pozo, ese meterte en tu interior, ese interior lo tenemos tan lleno de cachivaches, lo hemos llenado tanto de tantas cosas raras, que cuando nos queremos tirar por ese pozo interior no podemos por la cantidad de tracto que hemos acumulado en él. Y hace falta sacarlo, hace falta vaciarse. Y hace falta tener mucha, mucha confianza en nosotros mismos desde la perspectiva divina y en la providencia divina. Yo sé que esto no sirve ni para pagar la hipoteca ni para encontrar empleo. Yo no soy en absoluto nadie para dar ningún tipo de consejo. Pero cuando se encienden luces donde uno, por muchas vueltas que le da a ese hecho, no encuentra explicación, esas luces yo diría que son como semáforos que nos están reclamando el encuentro con uno mismo. Ahí hay algo que te está gritando desde dentro, de que hay cosas en tu vida que tienes que reorientar y que posiblemente no tengan nada que ver ni con la hipoteca ni con el trabajo, de otro tipo, de otra naturaleza, de otro carácter, y que reorientando esas cuestiones interiores que no tienen nada que ver con las materiales, lo que es el mundo exterior empezará a encajar. Eso a veces conlleva decisiones de ruptura de muchas cosas. Yo en el último año he roto con muchas cosas, con muchísimas cosas. Afortunadamente no he tenido ningún percance, ningún problema con mis seres queridos, con mi pareja, pero he sentido la necesidad, porque todo lo experienciado lo he visto como un semáforo que se me encendía así de grande, de decir, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? Y he iniciado o he intensificado un proceso de vaciamiento. Muchos de los presentes, seguro que hace tiempo que sentís la necesidad de cambiar cosas en vuestra vida. Y es muy posible que, como me pasaba a mí, o hayáis puesto en marcha, como me pasaba a mí hace un año, o hayáis puesto en marcha. Hablo con mucha claridad. Yo sentía la necesidad de liberar la agenda, de bajar el ritmo de vida, de darle importancia a lo que por dentro sentía que era importante. Pero hay inercias en la vida. Inercia desde el punto de vista, por ejemplo, de que yo he tenido una actividad política muy intensa. Yo durante muchos años he tenido actividad política, he sido vicealcalde de Sevilla, y yo sentía necesidad de acabar con eso. No porque estuviera frustrado, sino porque era un ciclo acabado, era algo que se había terminado, que lo que había aportado en mi proceso ya lo había hecho, y sentía la necesidad de terminar. Yo me he dedicado toda mi vida a la docencia universitaria, he compaginado una plaza de técnico de la administración con la docencia universitaria por la tarde, y la docencia universitaria para mí ha sido hermosísima desde el año 81 que empecé, pero yo sentía la necesidad de que las tardes, yo no podía salir de mi jornada laboral como técnico de la administración, que es el que me permite los ingresos para mantener a mi familia, que la docencia universitaria no me permitiría si la dejara en exclusividad. Yo sentía la necesidad de tener las tardes libres y por tanto la necesidad de acabar ya con el ciclo de la docencia universitaria. Os pongo una anécdota, pero es verdad, forma parte de mi vida, cada una la tiene, os vais a reír porque hasta cierto punto divertida. Mis padres me hicieron socio del Betis cuando yo era muy chico, y yo tengo el carnet 187 del Betis. De los 40.000 socios soy el 187. En la época en la que el Betis tuvo como presidente a un señor que se llama Manuel Ruiz de Lopera, yo estuve en los grupos de oposición a Lopera, que por un proceso judicial el año pasado ya se han hecho con el Betis, es decir, ya Lopera no está en el Betis, y esos grupos de oposición, entre comillas, ya son los que han cogido el Betis. Y claro, yo con esos grupos de oposición había trabajado muchísimo. Y se acercaba el momento de asumir el Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Deportiva Betis, y de forma lógica se daba por hecho de que yo ahí tenía que aportar algo. Pero es que yo también sentía que, por muy bético que yo haya sido, a mí el fútbol cada vez me dice menos. Y sobre todo lo que no me dice nada es la necesidad de que gane a otro. Pero como mucho me gusta ver a lo mejor al Barcelona, pero porque juega al fútbol y me gusta el fútbol, pero sin ningún estrés de si le mete uno o dos, si pierde o si gana, ¿no? Yo quiero ver fútbol, en el mejor de los casos, cada vez menos. Pero desde luego lo que no se me pasa por la cabeza es querer que alguien le gane a otro, incluso con trampas, ¿no? Que esto, estamos locos. Bueno, pues esto yo tenía muy claro, esto y otras cosas. Hoy he hablado de tres, podría seguir con el listado. Me hice mi listado, ¿eh? Hay que acabar con esto. Yo siento por dentro, no como sacrificio, sino porque lo que bulle de mí es que esto se ha acabado. Son como inercias con las que tenía que acabar. ¿Qué es lo que sucede? Que la mente te dice sí. Pero vamos a hacerlo como la mente, hombre. Tampoco nos tenemos que volver locos. Eso significa que, desde el punto de vista, por ejemplo, de la actividad política, como se acercan unas elecciones municipales, estamos hablando de octubre del año pasado, como hay elecciones en mayo, yo tengo muy claro que no voy a ir en ninguna lista electoral. Pero alguna colaboración deberé llevar a cabo, ¿no?, con la persona que va a encabezar la lista. Le voy a decir que no voy en la lista, pero me pedirá, oye, pues mira, los temas, yo que sé, a lo mejor de empleo, ¿por qué no te encargas tú de llevarlo? Y eso no le voy a poder decir que no. La persona que se había hecho cargo de la presidencia del Consejo de Administración del Betis, un antiguo jugador de fútbol, Rafael Gordillo, yo le iba a decir que no, iba a estar en el Consejo de Administración, pero yo sé que Rafael me dice, bueno, vale, niño, no esté en el Consejo, pero hombre, yo qué sé, voy a montar un grupo que para que nos apoyen no sé cuánto, por favor, ocúpate tú de las relaciones con la intervención judicial que está mirando las cuentas. Y yo a todo, a Rafael, no le iba a poder decir que no. Algo le tendría que decir que sí. En la docencia universitaria, lo que hice fue escribir una carta y decir que me tomaba el año sabático. Pero mira por dónde, no el director de departamento, sino mi colega y amigo de universidad, profesor titular, me dice, mira Emilio, esto no puedes hacerlo, porque es que hay máster donde el profesorado va con su currículum, y los máster, cuando autoriza la universidad, a veces es en conflicto con otros máster donde por currículum se opta por uno o por otro, y tú no te puedes quitar de en medio porque tú estás ahí. Y eso significaría que si al máster le queda un año, tú tienes que dar este año de docencia. Bien, pues venga, vamos para adelante. Sí, pero no. Sí, pero no. Dentro, pero fuera. Fuera, pero dentro. Todo lo que me ha ocurrido ha sido espectacular. Fuera todo, absolutamente. Claro, imaginaros, en la UCI durante 15 días, hasta el mes de febrero, con trombos todavía en mi cuerpo, con lo cual estaba entre algodones, temiendo que en cualquier momento me diera un nuevo episodio raro, sin poder hablar por teléfono, sin poder utilizar correo electrónico. Mi mujer, con toda la razón, cerró mi casa a cal y canto, ¿no?, porque era lo que necesitaba mi cuerpo y mi ser interior en esos momentos, ¿no? Conclusión, cuando he salido del capullo, de verdad que la metamorfosis no solamente ha sido interior, que lo ha sido, sino que exteriormente esto es espectacular. No soy quien para dar lecciones a nadie, pero sí me atrevo a decir que ante este tipo de acontecimientos, una enfermedad por ejemplo, lo tomemos como una señal, como una luz roja que se enciende en nuestra vida, y a lo mejor eso, cuando uno lo reflexiona, obliga a hacer cambios muy gordos, enormes, en cada caso y en cada circunstancia distintos, pero muy gordos y enormes. La pregunta de la cara del doctor es graciosa. Lo mismo ve el vídeo, con lo cual no puedo mentir. ni quiero. Sinceramente, creo que no se la ha terminado de creer. Esa es mi impresión. Lo que yo le vi en la cara es que no se lo creía. Él cree que hasta cierto punto, en fin, le estoy echando un cable. Y de verdad que no le estoy echando ningún cable. Es que no es que lo sienta, es que lo sé radicalmente, que me ha hecho un enorme favor. ¿No te mandó los bloqueos a casa? No llegó a tanto. Emilio, es que de pequeños ya nos decían que un señor, a través del Evangelio, que decía, nos decía, si te dan un golpe en la mejilla, tienes que presentar la otra. Pero esto yo no lo he sabido hacer hasta ahora. Tú eres el segundo. Sí, pero vamos, yo no voy poniendo la cara para que me den tortazos, ¿eh? Vamos, no soy. Los sacrificios y esas cosas no computan en nuestro ser interior, ¿eh? El espíritu no sabe nada de sacrificio ni nada que se le parezca. La siguiente cuestión que se ha planteado para que compartamos con un poquito más de profundidad es lo de la multidimensionalidad. Eso sí es para los loqueros, ¿eh? Eso sí es para los loqueros. No me extrañaría que estuvieran en la puerta esperando ahora, después de lo que voy a comentar. alguno, bueno, seguro que no uno ni dos, sino bastante de vosotras y de vosotros habéis leído o visto la película sobre las nueve revelaciones. Las nueve revelaciones, en la película se ve especialmente, nos muestra que en el planeta Tierra hay algunas zonas que no son de tercera dimensión, sino que son de cuarta. De modo y manera que hay personas que, yendo a estos sitios que son de cuarta dimensión, pueden ver a las entidades que están en cuarta dimensión. No sé, en la parte, por ejemplo, final de la película hay un encuentro en una zona de piedras, de resto arqueológico antiguo, y ahí hay un campo energético de cuarta dimensión donde aparecen entidades de cuarta dimensión. La Tierra, en estos momentos, está generando toda una red de cuarta dimensión. Precisamente lo que acontecerá entre el 21 de diciembre del 2012 y el 21 de marzo del 2013, entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera, 2012-2013, es que la Tierra completará esa red propia de su ser energético, como ser vivo que es la Tierra, de cuarta dimensión. Dicho de forma más coloquial, no va a haber zonas portales, sino que toda la Tierra va a tener ya una capa de cuarta dimensión, generada por ella misma consciencialmente. Ojo, muchísimos de los presentes ya tenemos generado en nuestro campo energético, ya tenemos generado trocitos de cuarta dimensión. En algunos los trocitos serán más chicos, en otros más grandes, pero los seres humanos estamos haciendo lo mismo. También estamos generando en nuestro entorno ámbitos de cuarta dimensión. Cuando se habla de multidimensionalidad, lo primero que yo aconsejaría, sin que se enteren los loqueros, por favor, es que el primer contacto lo intentéis hacer con vuestro yo superior, que sois vosotros mismos, de cuarta dimensión. Mi consejo es que os sentéis, cerréis los ojos, concentréis la mirada interior, es decir, con los ojos cerrados, concentréis la mirada aquí. Empezarán a aparecer una serie de imágenes que vais a ver inmediatamente que son proyecciones de la mente. Dejadlas pasar, no agobiaros. Y hay un momento determinado, pueden ser fracciones de segundo o unos pocos segundos, donde estará más o menos negro. Os aconsejo que la habitación esté oscura para evitar que en esa concentración en la negritud empiecen a aparecer lucecitas. Entonces una habitación que esté un poquito en penumbra, uno se concentra en su lo que se ha llamado tradicionalmente el tercer ojo, con los ojos cerrados, le empiezan a aparecer a lo mejor caras, empiezan a aparecer una serie de imágenes, las dejas pasar porque eso están ahí archivadas en tu mente, y poco a poco vas viendo eso en oscuridad. Ahí se aparece tuyo de cuarta dimensión, ahí lo ves. Esto lo comparto abiertamente porque hay personas que lo han visto. Yo lo he visto. Yo sé el E4, sé cómo es. Y no solamente sé cómo es, sino sé que dentro de no mucho va a estar aquí en el momento en el que la Tierra termine de realizar ese campo energético de cuarta que está generando. Esto significa, en primer lugar, que el primer paso es buscar... ¿Tu nombre cuál es? Que no recuerdo. Cristina. Cristina, pues tu C4. Busca tu C4. Cuando encuentres el C4, mi experiencia es que las otras multidimensionales se abren con mucha rapidez. Porque tu C4 te lo va a abrir con mucha rapidez. Y vas a constatar lo que experiencialmente yo he vivido y he compartido con vosotras y con vosotros. Esta multidimensionalidad, donde además los campos energéticos ya se van unificando con otros campos energéticos. Podréis comprobar como todavía en cuarta dimensión, todavía hay división sexual. Todavía lo hay. Es muy, muy probable que tu C4 sea femenino. Muy probable. A veces no, ¿eh? Pero en los momentos en los que estamos de final de ciclo e inicio de otro, solemos estar encarnados dimensionalmente en tercera con el mismo tipo de energía que estamos desplegando en cuarta, y es muy posible que sea femenino. Ahí vamos a comprobar que hay entidades masculinas y femeninas en cuarta dimensión, y que tenemos también parejas en cuarta dimensión. porque todavía hay división sexual. No es una división física. Ahí no hay relación sexual de órganos biológicos. Ahora sí hay relación sexual emotiva, sentimental, mucho más placentera que la física. Es decir, que el placer del acto sexual se mantiene en cuarta dimensión, pero el encuentro es emotivo. Yo diría que es lo que sentimos también en tercera, pero como terminamos dándole mucha importancia a lo físico, lo terminamos casi olvidando, ¿no? Ese maravilloso encuentro con el ser que tú amas, con la persona de la que te enamoras, que va mucho más allá de la relación física. Bueno, pues allí, como no hay relación física, lo que hay es un incremento exponencial de esa unión que es mucho más que física. Eso es lo que allí se vive. Es muy probable, por tanto, que tú lo veas, te veas a ti misma como femenina en esa cuarta dimensión. Y que si tienes pareja aquí, en tercera, puedas ver a tu pareja en la cuarta, siendo o no tu pareja. En mi caso, yo he visto que mi pareja está en cuarta conmigo. Ahora bien, sé y ella sabe que ya en quinta no estamos juntos. En quinta se produce el campo energético masculino-femenino, que todos somos, en quinta se une. Es como lo que aquí hablamos de la media naranja, que aquí es un espanto, ¿no? Porque eso de la media naranja es desastroso, ¿no? Que mi felicidad depende de otro, Dios mío. La felicidad depende de cada uno, ¿no? Pero es como si energéticamente sí hubiera un encuentro de las medias naranjas que han estado viviendo experiencias distintas en quinta dimensión. Entonces, primer consejo, intenta ver a, y además va a estar encantado, a tu C4. En la experiencia de multidimensionalidad, a partir de la primavera del 2013, para pasar a cuarta dimensión, no es necesario morir físicamente. Bajo ningún concepto. Hasta ahora, nuestra mente nos ha enseñado que para transitar a otro plano tienes que morir. Para ir al cielo tengo que morirme. A partir del 21 de marzo del 2013, para pasar a cuarta dimensión, no tienes que morirte, sino que es un acto voluntario de quietud, de encuentro interior y hacer que tu C4 se fusione contigo. En ese momento te vas a levantar. Ella, Cristina, se levantará como C4. Seguirá siendo Cristina, ¿eh? La veremos aproximadamente igual que es. A lo mejor le notamos, yo qué sé, que tiene más fuerza, que tiene más de la que ella tiene. Más energía, que le han cambiado determinados rasgos. La veremos como un poco más brillante. Pero ella va a seguir haciendo su vida. Ella ya sabe que no es quien era, pero va a seguir haciendo su vida con nosotros. Y va a seguir, de la misma forma que hace ahora, compartiendo entre todos, pero ella va a estar compartiendo ya en otra dimensión. Eso va a sucederle a muchos seres humanos, no tengo ni idea del número, le va a suceder a muchos seres humanos ya. Y eso lo posibilita a la Madre Tierra en su proceso evolutivo de generar un campo de cuarta en ese contexto, en ella misma. No tengamos agobios ni estrés. A lo mejor no es mi momento o no es el momento vuestro de esto experienciarlo, porque todavía, a lo mejor, nuestro ser interior quiere vivir otras muchas experiencias, todavía en tercera dimensión. No hay que tener ningún tipo de estrés, ningún tipo de agobio. Lo que comparto por los procesos de armonización interior es que lo que nos queda por delante, hasta que el proceso de cambio culmine, hasta que el proceso de cambio concluya, es algo que, expresado así muy sintéticamente, sería como: esta vida física nos podemos morir para volver a reencarnar como ser humano de tercera dimensión. Esa siguiente vida física nos podemos morir, entre comillas, para volver a reencarnar otra vez como ser humano de tercera dimensión. Y se acabó. O sea, esta vida física y dos más. Se puede apurar el último trago, ¿eh? Sin ningún problema. Es un tema de disfrutar experiencialmente. Y podemos apurar hasta el último trago. Eso sí, tenemos que ser conscientes de que la realidad exterior, la exterior, la interior va a ser cada vez más bella. Imaginaros seres humanos que van a estar viviendo ya en cuarta, pero con nosotros. Que a lo mejor Cristina, dentro de 3 años, en una meditación que esté haciendo Rosa Mari, Es que ella aparece absolutamente, porque va a tener esa capacidad como entidad de cuarta de estar perfectamente con Rosa Mari. Y ya no solamente de estar viéndola aquí, sino plasmarse delante de ella, físicamente. Es que estas entidades que os comentaban, que viven en Sirio, en Pléyades, en Orión, en Alfa Centauri, de cuarta y de quinta, si nosotros lo queremos, a partir de esa fecha maravillosa en que termina el proceso de parto, es que si nosotros queremos se van a poder materializar delante nuestra. Porque va a haber realidad, esta realidad ya va a ser de tercera y de cuarta dimensión. Y todo eso va a ser posible. Entonces vamos a vivir experiencias maravillosas desde el punto de vista conciencial e interior, pero desde el punto de vista exterior ya sabemos lo que va a ocurrir. Que nadie se sorprenda. Está más que escrito. Está escrito en todas las tradiciones espirituales. Sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de catastrofismo, pero sí sabemos que la realidad exterior se va a ir apretando, por decirlo coloquialmente, se va a ir apretando. A mí la terminología que se utiliza en los evangelios cristianos no me gusta repetirla, porque lo que lanza es miedo. Por ejemplo, Mateo, nos falta irse al Apocalipsis, que es más raro, al libro de la Revelación. En Mateo capítulo 24 se nos describe el proceso, ¿no? Y claro, Mateo nos habla de la gran tribulación, perdón, de los tiempos de la desolación. Los describe y uno tiene la impresión que hace mucho tiempo que podemos estar en los tiempos de la desolación. Después nos habla de la gran tribulación. Dice, Dios mío, ¿no es suficiente? Pues no, no es suficiente. Además son cosas, nos dicen, que nunca han pasado antes ni volverán a ocurrir nunca más. Porque claro, ya va a haber un salto dimensional. Dice, bueno, ¿qué puede haber? ¿Qué puede pasar que no haya pasado hasta ahora? ¿Qué cosa tan tremenda tiene que ser esa? Entonces, claro, te empiezan a entrar los miedos. Y te dice además, bueno, y ahí no termina la cosa, ¿eh? Porque después de la gran tribulación ya vendrá el triunfo del abominable, el anticristo. Dice, cielo santo, ¿y eso cómo se come y cómo se mastica? ¿Y cómo puede haber además un proceso de lo que el cristianismo llama la segunda venida de Cristo? Algo tan maravilloso como ese pase al cielo o ese encuentro del cielo con la tierra. ¿Cómo puede darse algo tan maravilloso con lo que nos está describiendo este buen hombre? ¿Cómo esto puede ser posible? Pues va a ser posible. Es así como va a ocurrir. Porque esos acontecimientos de apretón exterior son los que vamos a estar generando desde nuestro ser interior para que muchas personas sientan, vean. Esto no es tan raro. Nos pasa en nuestra vida. A nosotros mismos, a personas que conocemos, ¿no ha sido un apretón lo que ha hecho que esa persona empiece por un sitio distinto, a caminar de una forma distinta por la vida? Apretones hay mucho, de mucho tipo, pero ¿no ha sido precisamente un apretón? ¿No es precisamente después de ese impacto que te queda hecho polvo del apretón, no es verdad que después con el tiempo, con las experiencias, con la perspectiva, te das cuenta de que ese apretón es el que, clac, ha marcado en tu vida una nueva senda? Bueno, pues exactamente eso es lo que va a pasar, pero a nivel colectivo. Es un apretón creciente. Por tanto, en esta vida, o en la otra, los acontecimientos interiores cada vez van a ser más maravillosos y la realidad exterior cada vez más apretada, porque así lo estamos decidiendo, con el objetivo de que el mayor número posible de seres humanos, ¡clac!, se despierten. Se ha planteado, no era por el orden que se ha hecho, pero viene al hilo, lo de la célula, ¿no? Lo de la ruptura celular. Podía hacer mención a los Hopis o a los aborígenes australianos, pero como eso suena a lo mejor a alguno o alguna demasiado raro, acudamos nuevamente a los evangelios cristianos. Cuando se nos describe el proceso, se nos dice: estarán dos en la cama y uno dejará de estar y el otro seguirá estando. Estarán dos en el campo, uno dejará de estar, otro seguirá estando. Ese uno dejará estar y otro seguirá estando no es que vengan desde arriba y te abduzcan a uno sí o a otro no. Es una decisión interior. Las personas que soñamos y estamos creando una nueva humanidad en una nueva tierra, tenemos el amor suficiente como para comprender, ni siquiera comprender, para aceptar sin caer en estar de acuerdo ni en desacuerdo, aceptar absolutamente que haya dimensiones espirituales encarnadas en seres humanos que no quieran un nuevo mundo, ni una nueva humanidad. ¿Por qué? Pues porque las razones que sean, este mundo les va, por las razones que sean. ¿Y quién soy yo para decirle a alguien que tiene que venirse conmigo al cielo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo tengo el convencimiento de que la mayor parte de la humanidad tiene ese deseo interior, consciente o inconscientemente, pero lo atesora. Tengo la seguridad de que la inmensa mayoría de la humanidad tiene buena voluntad y sentido de vinculación, pero que son las circunstancias exteriores las que dificultan que esa buena voluntad y ese sentido de vinculación, es decir, que estamos en red, que estamos conectados con la Madre Tierra, etcétera, se haga patente. Pero estoy convencido que se tiene aquí por la inmensa mayoría de los seres humanos. Eso sí, acepto sin juzgar a los seres humanos que no quieran vivir en el cielo. Y hay seres humanos que no van a querer vivir en el cielo. Punto. Eso es lo que yo describo desde la perspectiva de que la matriz holográfica va a dividirse. Va a haber una matriz holográfica de cuarta y una matriz holográfica de tercera, como consecuencia de que no todo el mundo va a querer vivir en la misma matriz. Van a desaparecer ese punto mínimo de intersección conciencial que actualmente existe entre todos los seres humanos. Por esa banda hemos terminado. La siguiente cuestión la planteaste tú, que era con relación al tema de las preguntas. Imagínate la película Matrix, ¿la has visto? La matriz virtual y fuera de la matriz virtual. Imagínate a Neo. Bueno, pues imagínate que tú eres Neo o que yo soy Neo. Cuando estás en la matriz holográfica, mientras que estamos en la matriz holográfica, mientras que hemos ido expandiendo nuestra conciencia en la matriz holográfica, durante vete a saber cuántas vidas físicas hasta el momento actual, tú, como yo, hemos estado viviendo experiencias, tomando conciencia a través de preguntas, abriéndose abanico de opciones, trayendo de esas opciones a la realidad aquella que sintoniza con la frecuencia de mi estado conciencial. Eso altera mis experiencias y me ayuda a expandir mi conciencia. Hemos estado en ese ajetreo, vete a saber el tiempo. Ese ajetreo, esa expansión conciencial llega a una especie de punto límite. Ese punto límite en el que empieza a preguntarte, oye, ¿y no puedo salirme de la matriz holográfica? Significa que mientras que hemos estado en la matriz holográfica sin tener conciencia de estar en la matriz holográfica, hemos estado expandiendo nuestra conciencia en el proceso, preguntas, opciones, traída a la realidad, preguntas, opciones, traída a la realidad. Es así como hemos ido expandiendo nuestra conciencia. Tú, yo y todos. Pero la expansión conciencial llega a un punto donde dice, no, hasta aquí he llegado. Yo no quiero seguir en esta dinámica que he seguido hasta ahora. Mi expansión conciencial me permite ver que esto es una matriz holográfica. Y que es una matriz holográfica donde me muevo, pero donde me puedo salir a través de la quietud, es decir, del no hacerme preguntas. Por tanto, cuando tú dices, has descrito el proceso y ahí hay preguntas, claro, todos nos hemos hecho preguntas durante, vete a saber, la cantidad de vida física que hemos vivido. Y es precisamente ese proceso de expansión conciencial, expansión conciencial, expansión conciencial, que además coincide con un movimiento cíclico de despertar conciencial primaveral de todos los sistemas solares en los que estamos incluidos, es lo que está posibilitando ahora que nos demos cuenta de que existe esa matriz y de que de esa matriz es tan sencillo salir como no hacerte preguntas. Y cuando vuelves a ella, moverte sin hacerte preguntas, sino siempre siendo consciente de ese espacio sagrado, de ese aquí y ahora que todos tenemos, donde generamos nuestra actitud. Y nuestra actitud que sea el resplandor de nuestra quietud, es decir, que sea amoroso, que sea armonioso. Se hablaba a continuación de el desenvolvimiento del tiempo y el cómo incluso saltar el tiempo. Añadimos locura, ¿vale? Vamos a seguir con locuras. Experiencia. Un círculo de unidad. Personas que además de hacer su proceso meditativo de silencio individualmente, de vez en cuando se unen para formar ese nudo que aporte frecuencia de amor a la red. Experimento. Vamos a estar en cuarta dimensión. Porque de hecho, cuando estamos en esa frecuencia de amor, aunque no nos demos cuenta, en la soledad de nuestra habitación en casa o donde cada uno medite, es que nos situamos en cuarta dimensión. Vamos a estar fuera de la matriz holográfica de tercera. ¿Y eso cómo se comprueba? Pues algo tan simple como poner la alarma del móvil, yo qué sé, si son las 9 de la noche, venga, nos ponemos en meditación y vamos a poner alarma para que suene a las 9:30. Si somos capaces de salir de la matriz holográfica, el tiempo no existe. Y eso significa que aunque el móvil esté para que suene a las 9:30, yo no sé si sonará o no sonará el móvil, pero desde luego nosotros el móvil no lo vamos a escuchar, por muy estridente que lo pongamos y muy cerca que lo pongamos. Y el móvil no suena. El móvil no suena. Bueno, el móvil, el despertador, lo que queráis llamarlo, da igual lo que utilicemos, no suena. Porque ciertamente es que estamos en condiciones de doblar el tiempo. Nuestra mente eso no lo dice imposible. ¡Qué locura! ¿Vale? Nos autolimitamos permanentemente. Nosotros tenemos el poder de la creación innato. Y de verdad que el tiempo no existe en la creación. La práctica que tú comentabas es una práctica que yo no solamente aconsejaría antes de acostarse, sino hacerlo con frecuencia. Y por supuesto también antes de acostarse. Es más, mi experiencia personal es que es todavía más sencillo. Es mi experiencia personal. No digo que lo que tú hayas comentado no sea también otro mecanismo. El mecanismo que nos ha comentado, que ha compartido el compañero, es que antes de dormir, armonía, quietud, tranquilidad, y conecto con mi yo superior para abrir un diálogo consciencial con ese yo superior, de donde pueden venir una serie de pautas que, mira por dónde, me pueden ayudar para moverme por la matriz holográfica ante cosas que están ocurriendo en la matriz holográfica. Mi experiencia es que el tema es todavía más simple, y es que cuando te pones en armonía, en frecuencia de amor, ese yo superior eso lo hace sin necesidad ni de que se lo pidas. Pero además no lo hace diciéndote, Rosamari, haz no sé cuánto, lo que tienes que hacer no sé qué. No. Es como si te actualizara un programa de ordenador. Al día siguiente, hablando de la noche, al día siguiente te das cuenta de algo que no te había dado cuenta. Me refiero a un tema, incluso de tema material. Y es como no me di cuenta antes de esto. Bueno, tú mismo te has descargado, lo hablo en esta terminología porque lo entendemos todo, las actualizaciones de Windows y estas que llegan a ordenador, ¿no? Que ya ni nos piden permiso, no las actualizan a bote pronto. Bueno, pues nuestro yo superior, basta que nosotros abramos la antena, claro, no lo va a hacer interfiriendo por la fuerza, no, pero si nosotros abrimos la antena, dicho en términos de tercera dimensión, si le autorizamos, abriendo la antena, se descargan los programas. Y esos programas son concienciales, pero también, en casos concretos, son respuestas a cosas concretas. Pero claro, hay que abrirse. Y abrirse absolutamente. Y abrirse no aquí, no en la mente. Voy a contactar con mi ser. No, es aquí. Y eso se consigue, curiosamente, no haciendo muchas cosas, sino no haciendo nada. Intentando estar en el mayor desalojo interior posible, ¿no? Es cuando se abren todo ese tipo de puertas. Con relación a lo que comentó el compañero que está a tu derecha, comparto su reflexión, no tengo nada más que decir, sino el que la comparto. Se ha planteado por aquí lo que ya he dicho anteriormente, ¿no? Lo del tema de la salida de la matriz. Y lo último, que es lo que comentaba Rosamari, ¿era Rosamari la última cuestión que tú hiciste? Con las realidades que... Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba con las otras realidades? Bien. Vamos a ver, ¿conocéis la expresión? Seguro, sin ninguna duda, de el ADN basura. El ADN basura ha sido una convicción que ha tenido la medicina acerca de que, como el genoma humano lo forma el 3 o el 4% del ADN, el resto del ADN no servía para nada, no sé, era como Si me permitís el ejemplo, es como cuando en la eyaculación masculina están los espermatozoides con mucha agua, ¿no? Bueno, pues algo así veían el ADN, es decir, bueno, los espermatozoides sirven, pero el resto no vale. El genoma es realmente el ADN y el resto es basura, es chatarra, no vale. Hoy ya la ciencia empieza a percibir que esto no es así. Que ese 90 y muchos por ciento de ADN, que aparentemente no vale, es donde está descargada toda nuestra conciencia. Hoy la ciencia empieza a darse cuenta de que en el momento sublime donde el espíritu, clac, encaja en el cuerpo, que se produce a los pocos segundos de la fecundación, ese momento sagrado, no solamente se une, no solamente el conductor entra en el coche, el espíritu entra en el vehículo, no solamente eso, sino que el conductor descarga su estado conciencial, sus experiencias acumuladas durante muchas vidas físicas. Todo eso se descarga y toda esa información está en el ADN de cada uno. No es por tanto solamente una información o una conciencia, una experiencia abstracta, es que está en nuestro ADN, es que está ahí. Si es que en gran medida lo que estamos haciendo cuando se habla de despertar, cuando se habla de sacar a la luz nuestro Cristo interior, en buena medida, además de tener una dimensión espiritual, es activar componentes de nuestro ADN que lo tenemos ahí. Componentes que deberían estar activos y que los tenemos inactivos, pero porque no tomamos la decisión de activarlo. Esto ocurre con el ADN, esto ocurre en el cosmos. El empeño que tiene la ciencia en hablar de la materia oscura y de que un 90 y tantos% del cosmos es materia oscura. Como compartía con vosotras y con vosotros hace unos minutos, esto está todo pegado, pegadísimo. No hay distancias. Para la mente humana sí, hablamos de millones de años luz. No existen los millones de años luz. Está todo pegado, intrínsecamente interrelacionado. La humanidad, dentro de no mucho, mucho antes de que se produzca el cambio para la mayoría de la humanidad, va a saber perfectamente qué son los agujeros de gusano. Perfectamente. Ya están teorizados, pero todavía en lo que es la asunción científica del asunto hay todavía muchas lagunas abiertas. Pero la humanidad dentro de no mucho va a saber perfectamente que es un agujero de gusano. Va a saber que es simplísimo desde el planeta Tierra aparecer en Alción, que es simplísimo, que no tiene ninguna ciencia, que es de una enorme simplicidad. Es como si, no sé, imaginaros que esta uña quisiera trasladarse a mi pestaña, ¿no? Y diría la uña, uff, hay que ver el trayecto que tengo que hacer ahora, yo como uña, ¿qué hago para trasladarse a mi pestaña? Bueno, pues la uña y la pestaña están conectadas a través de los vasos sanguíneos. Y es tan simple como meterte en la circulación sanguínea para aparecer en la ceja. Y es cuestión de décimas de segundo. Estamos empeñados en que hay que coger aquí un vehículo y empezar aquí a transitar por el dedo, pero claro, si la mano se mueve, imagínate, el vehículo se va a freír gárgara, no hay manera de viajar por el espacio. Vamos a ver, si es que no hace falta viajar por el espacio, métete en las redes que hay en cuanto existe, que están ahí. Y los agujeros de gusano son redes que nos sirven, como la circulación sanguínea, para irte a cualquier sitio. Y vamos a aprender lo que son los agujeros de gusano, perdón, los agujeros negros, los pobres, los maltratados, los que se comen mundos. ¿Que se comen mundos? A nadie se le ha ocurrido pensar que esos agujeros de gusano se producen precisamente, es una especie de anillo de gusano, pero a lo bruto, cuando hay saltos dimensionales de sistemas solares. Saltos dimensionales de sistemas solares, que pasan a ir a otra dimensión distinta. Y nosotros eso lo vemos como una especie de estrella maligna que se los traga. No se los traga. Ahí hay procesos concienciales maravillosos. Posiblemente imaginaros de miles, de cientos de miles de años de desarrollo conciencial, de modalidades de vida, que han llegado a un momento sublime de salto. Y claro, al saltar es que desaparecen de la realidad que estamos viendo nosotros. Y tanto que desaparecen. Como que se han ido a otra dimensión. Y ese agujero negro no es ni más ni menos, por decirlo de alguna forma, que el efecto físico del salto dimensional. Bueno, pues yendo a lo que comentaba Rosa Mari, Nosotros, en todas las opciones que tenemos ante las preguntas, traemos a esta realidad otra, y efectivamente, Rosa María, efectivamente, estamos creando realidades en otros universos paralelos, que siguen su desenvolvimiento. O sea que yo no estoy en Lleida, en un universo, y en ese universo, vosotros, que también estáis, no me habéis escuchado esta charla. No estoy de broma, ¿eh? Y cuando se contempla el cosmos, y estamos diariamente, los científicos, recalibrando el tamaño, cuando hace muy poco tiempo nos decían que había un puñado de galaxias, después nos hablaban de unos pocos millones de galaxias. Hoy ya, cuando hemos lanzado estos artefactos, estas ondas espaciales que incluso están saliendo del sistema solar, pues resulta que ahora ya se ha recalculado con una facilidad tremenda, y de unos pocos millones ya son 7.000 millones de galaxias. Os garantizo que de aquí al año 2015 vamos a hablar de cientos de miles de millones de galaxias, porque vamos a detectar cientos de miles de millones de galaxias. Pero es que la realidad es que efectivamente nuestro universo tiene cientos billones de galaxias, billones de galaxias, cada una de ellas con cientos de miles de estrellas. La Vía Láctea tiene medio billón de estrellas, muy juntas, tremendamente juntas. Una de esas estrellas es el Sol, de donde pivota nuestro sistema planetario y el planeta Tierra. Nuestra Vía Láctea tiene medio billón de estrellas. Pues bien, en el universo hay billones de galaxias. Imaginaros trillones y trillones de estrellas y de planetas, pues para qué contar. Pero es que nuestro universo es uno dentro de un multiverso, y el multiverso tiene cientos de miles de universos. Pero es que el multiverso con cientos de miles de universos es un multiverso dentro de un omniverso que tiene cientos de miles de multiversos. Y el omniverso no hay uno, hay multitud de omniversos, miles y miles de omniversos con cientos de miles y cientos de miles de multiversos, cada uno de ellos con cientos de miles y cientos de miles de universos, cada uno de ellos con billones y billones de galaxias, cada galaxia con cientos de miles de estrellas. Todo eso es, y todo eso somos. Nada de lo que eso es ajeno a nosotros. Nada de lo que es mi cuerpo es ajeno al cuerpo. El infarto fue en el pulmón, pero yo estoy convencido que el dedo gordo del pie derecho se enteró, ¿eh? Se enteró. Y cuando me doy un golpecito en... padrastro se llama, cuando tengo un padrastro en aquí, oye, mi cuerpo entero está sintiendo al dichoso padrastro, ¿no? Esa es la realidad, eso es lo que es, porque eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Bueno, pues en esos mundos que acabo de describir estamos nosotros mismos realizando las experiencias derivadas de las distintas opciones. Nosotros mismos. Por supuesto que estamos ahí. Termino. Modalidades de vida en nuestra galaxia. Se nos dio el número. Alguien nos ha dado el número. De las modalidades de vida, de las formas de vida de todo tipo, vegetales, minerales, lo que llamamos inteligente, que es una estupidez, todo lo que existe es inteligente sin excepción, la más modesta piedrecita es inteligente, todo es inteligente y todo es divino. Las modalidades de vida de todo tipo que hay en nuestra galaxia, solo en nuestra galaxia, se nos ha dicho cuántas son, está dicha. Cuando a Jesús se le pregunta ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Jesús en primer lugar intenta evitar, porque estamos en la humanidad con su evolución conciencial de hace 2000 años, evita el explicar que perdonar no hay que perdonar nada, que todo es perfecto, que todos somos uno, y que por tanto, donde todo es unidad, no hay perdón. Pero hay estadios concienciales donde uno siente la necesidad de perdonar. Y a él le preguntan, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Y él, para intentar explicar que no hay que perdonar, porque todo es uno, ¿qué es lo que contesta? Tienes que perdonar 70 veces 7. Pero claro, 70 veces 7 no es 7 multiplicado por 70. Jesús, al pueblo israelita de la época, no le podía decir que era 7 elevado a 70, ¿verdad? No se lo podía decir. 70 veces 7 es 7 elevado a 70. Y lo que Jesús decía es que en nuestra galaxia hay 1,43 con 58 ceros después. 58 ceros, ¿eh? 1,5. Y ahora le ponéis, quitáis la coma y ponéis 15 con 57 ceros detrás. En lenguaje matemático no se puede describir, porque no son billones, ni trillones, ni cuatrillones. Es un número que no hay terminología para poderla expresar. Esas son las modalidades de vida que hay en nuestra galaxia. Y el decir que tenemos que perdonar 70 veces 7 significa que tenemos que perdonar, entre comillas, a todo lo que haga cualquiera de las modalidades de vida que hay en la galaxia, porque realmente somos nosotros mismos. Es una expresión de la unidad intrínseca que hay en todo. Por eso tenemos que perdonar 70 veces 7. En nuestra galaxia, las modalidades de vida que estamos viviendo en unión y que somos la misma, sus formas de manifestación son 1,43 con 57 ceros detrás. Y esas son las que metafóricamente, hablando parabólicamente, en parábola, nos dice Jesús que tenemos que perdonar. Es decir, es que no existe el perdón, no existen veces de perdón. Si es que somos todos viviendo en comunidad, si es que somos todos unidad, si es que todos somos uno. Insisto, las realidades que traemos a nuestra realidad, las intersecciones concienciales nos están ayudando. Nos están ayudando directamente, eres magnífico, qué bien lo estás haciendo, o indirectamente, oye, la charla no me ha parecido bien porque fíjate en esto. Y yo puedo decir que a veces, tío, joder, todo el mundo diciendo que le ha gustado y esta persona viene a amargarme la tarde. Pues no, esa persona me está ayudando tremendamente, tanto como el que me está diciendo que esto le ha gustado. Es una visión distinta de las cosas a las que nos estamos acercando todos a velocidades espectaculares. Y de verdad, el viaje que estamos, el momento del viaje, porque el viaje lo llevamos haciendo mucho tiempo, es precioso. El viaje de Ítaca, el viaje de Ulises, que describe muy bien lo que es este viaje, que se desarrolla en la instantaneidad, no en la instantaneidad. Yo diría que estamos ya a punto de volver a ver a Penélope. Estamos ya a punto de volver a ver Ítaca. Nos queda nada. Ya hemos iniciado el viaje de regreso hace mucho tiempo. Ya hemos pasado los cantos de sirena hace mucho tiempo. Hay todavía algunos seres humanos que siguen en los cantos de sirena. Todavía están metidos en ese lío de los bienes, de la propiedad, del dinero. Están todavía ahí. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Pero muchos seres humanos ya han pasado incluso los cantos de sirena. Y ya estamos empezando a divisar el puerto. Y de verdad que el puerto es paz, amor, armonía. Y juntos una experiencia que no la hemos ganado a pulso, ¿eh? Porque la estamos creando nosotros mismos. Venga, muchas gracias, que ya hablo.